¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Reset Cine, la edición número 234. Hoy vamos a platicar de las películas La La Land, Triple X reactivado y Cuando un monstruo viene a verme. Así también de las comedias musicales y algunas noticias y efemérides que tenemos ahí guardadas para ustedes. Así que comenzamos. De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Reset Cine, esta es la edición número 234 de la revista auditiva de cine de Reset MX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como @trapsam y ya estamos más que listos para comenzar la semana. ¿Y de qué vamos a hablar esta semana? Pues por supuesto de cine, y ahora sí que pues estamos bastante dispuestos a platicarles de todo lo que nos llegó este fin de semana a los cines, y bueno, también de un género que la verdad es de que no hemos explorado mucho aquí en el podcast y que tenemos que darle también una oportunidad después del éxito que ha tenido una película en Estados Unidos, que la verdad es de que sí tenemos que remarcarlo, pues es una comedia musical y vamos a platicar de comedias musicales, así que si no les gustan las comedias musicales, pues será un buen momento para que conozcan el género y darle la oportunidad de que pues también introducirlos un poquito en esto que es la comedia musical. Y bueno, también vamos a platicar un poco de las noticias, lo último que ha salido en esta semana, tanto en noticias como pues así de todo lo que hemos tenido en esta semana. Y bueno, les recuerdo nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro canal de YouTube también es resetmx, para que ustedes puedan visitar pues todo el contenido que tenemos ahí pues ahora sí que en nuestro sitio. También claro, si ustedes nos están escuchando a través del canal del abuelo Kraken, que es For the Win, pues ahora sí sigan al abuelo y pues también bienvenidos, visiten también el sitio de resetmx, no sean malitos, así como también le damos chance al abuelo de que comparte el contenido con todo gusto, pues también son bienvenidos ustedes a que se den una vueltecita y vean todas las noticias que tenemos de cine, tecnología y videojuegos a través de resetmx.reviews. Así que denle, échenle átomos y visítenos. Bueno, pues vamos a presentar a la gente que está ahí con nosotros. Primero que nada, déjenme presentarles a una invitada que va a estar hoy. Vive aquí en Guadalajara y pues es actriz y directora de teatro. Y pues bueno, ella pues nos va a estar acompañando esta noche. Pues y bienvenida a Reset Cine. Pues Vicky Galindo, ¿qué tal? Buenas noches. Vicky. Bueno, parece que tiene algunos problemas. Creo que le atacó el muteo. ¿Se cayó o qué? ¿Se cayó? ¿Qué pasó? ¡Levántenla! ¡Levántenla! Bueno, ahorita no te escuchamos, Vicky, de hecho, creo que tienes que checar tu micrófono. Bueno, mientras tanto, aquí los caballeros muy educados, mientras estamos esperando que nos corresponda, pues vamos saludando una vez aquí al buen Mario. Hola, ¿cómo están? Oye, me siento muy feliz. Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí en este podcast número 234 de Reset Cine. Ya no me siento tan solo, fíjate, Trapsan, porque pues yo también soy actor, ¿no? Entonces ya me siento ya más acompañado, me siento ya pues muy feliz de estar aquí con una compañera del gremio, ¿no? Entonces, pues qué padre, ¿no? Vamos a hablar de muchas, muchas cosas. A mí me tocó hablar sobre Triple X y pues vamos a hablar de La La Land también. Y pues paso el micrófono a mi compañero de La Voz Sepsi, Emanuel. Oh, pues, ¿qué pasó, mi norteño? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues sí, ahora tuvimos un lunes mega raro. Ya ustedes saben que todos se quejan de los lunes de flojera, pero literalmente hoy no fue para muchos así, porque creo que después, en la mañana que llegaron al trabajo, creo que vieron una noticia bastante agradable para todos, que más tarde vamos a hablar de ella. Bueno, y también, bueno, pues también tenemos al buen Marquito, que ya está aquí también con nosotros. Hola, hola, buenas noches. Qué bueno que están aquí en el Reset Cine 234, pues ya Lamento no haberlos acompañado la semana pasada, pero pues tuvimos algunos problemillas que ya esperemos se resuelvan pronto. Pues pasen, inviten a sus amigos, ya vamos a empezar con las noticias y también con las reseñas. Vamos a tener un tema bastante musical que vamos a cantar todos. Si recuerdan la de la leyenda de Trapsan, ahora va a ser musical. ¿De ese cine el musical? Podría ser, ¿verdad? Bueno, mientras se trata de reconectar Vicky, que bueno, estamos haciendo aquí el esfuerzo, también el abuelo Kraken anda ahí también, subiendo algunas cosas, anda como en la escena de este de Wallace and Gromit, de ahí poniéndolas, las vías del tren en friega. Entonces, bueno, vamos a saludar a la gente que está allá en el chat. Pues tenemos allá a Giovanni, que pues bueno, de hecho se conectó y ya no lo veo. Creo que también tiene unos problemas de conexión que algunos del staff. Pero bueno, ya saludó a Giovanni, pero bueno, ojalá se reconecte más tarde. También un saludo a M. Medina, ya hasta Japón, que pues bueno, ya como siempre nos está escuchando. Ojalá que no se le atraviese alguna de esas juntas raras que le andan poniendo ahí como a las 10 de la noche, tiempo de México. Y también a Daniel Monte 6, que pues ahí viene con su uniforme de piloto de Robotech. Así que pues también un saludo a los tres y bienvenidos. Bueno, pues mientras vamos. Bueno, ahora sí, a ver, Vicky, ¿nos escuchas? Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Y ya un poquito okay, más. Gracias, bueno. Buenas noches a todos. Ahora sí que gracias por la invitación, gracias por el espacio. Y pues vamos a hablar de cine. A mí, ahora sí que me encanta. Y pues gracias por el espacio. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Vicky, bienvenida. Y esperemos que disfrutes tu estancia aquí en el programa. Bueno, pues vamos empezando, pues primero con las noticias. En lo que yo aquí ando sacando algunas cosas que nos faltaban para el podcast. Ya saben, de pronto. Bueno, pero vamos empezando con una noticia que pues salió pues casi al final de la semana pasada, de la semana antepasada, de hecho. Y pues yo nomás estaba esperando que me dieran más datos, porque esta noticia no tenía mis fuentes todavía no confirmaban muy bien la información. Y resulta de que, pues bueno, ustedes saben, Carrie Fisher falleció a finales de este año y pues muchas dudas se han generado respecto a episodio 9. Digo, ya tenemos algunos datos concretos de episodio 8 respecto a Carrie Fisher, que es de que ella pues va a aparecer en la película porque ya alcanzó a grabar sus escenas, ya está en postproducción, se estrena este año, Carrie Fisher va a salir. Eso no es ningún problema. El problema es que va a pasar con episodio 9, ¿no? Ya tenían definido un guión, ya tenían definido una historia. Colin Trevorrow seguramente ahorita se está jalando de las greñas diciendo, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Y una de las ideas era de que se pudiera recrear digitalmente, como pasó con Peter Cushing en la película Rogue One, que como ustedes saben... Incluso Carrie Fisher quedó digitalizada en Rogue One, y fue una escena que le encantó mientras estuvo en vida. Exactamente. Y ese es el problema, ¿no? De que de pronto, bueno, se especulaba, bueno, se va a recrear a Carrie Fisher por computadora. Resulta que Lucasfilm hizo un comunicado oficial afirmando de que, en respeto a la memoria de ella y a su familia, que pues ahorita está guardando luto pues precisamente por la muerte de Carrie Fisher y de su madre, Debbie Reynolds, pues que no se va a hacer una recreación digital de Carrie Fisher. Es entonces que ahora van a tener que buscar nuevas opciones para poder pues ver cómo recrean a la princesa Leia, si van a contratar a otra actriz, si van a de pronto a buscar alguna escena ahí que se haya guardado de la grabación de las otras dos películas, pues muchas cosas, ¿no? Ahora sí que yo creo que hay muchas maneras de que se pueda lograr recrear a Carrie Fisher sin obviamente con el permiso de sus familiares, y pues obviamente buscando tratar de evitar echar a perder la imagen de la princesa Leia en episodio 9, ¿no? Que se supone sería el final de la nueva trilogía de Star Wars. No obstante, pues ahí sí, la producción de Colin Trevorrow va a tener un trabajo muy complicado, ¿no? No sé cómo la ven, muchachos. Sí, que hay algo muy importante en cuanto al episodio 9, que el papel de la, bueno, ahora de Leia, iba a ser todavía mucho más determinante y bastante importante en la trama de la película, pero pues hay que esperar a ver cómo hacen los ajustes para el nuevo guión. Igual pudiera ser que más adelante cambien de opinión y decidan hacerla digitalizada. También, sí, o sea, pero híjoles, es que es muy complicado, ya cuando estás diciendo una cosa y que te contradices, como que le pegas un poquito a la integridad, ¿no? No, y aparte si sacaron como carta de oficial eso para los fans de Star Wars, porque son muy especiales en ese tipo de cosas, uh-huh. Entonces sí van a respetar lo que dijeron, ¿no? Pero pues, como dice Marco, puede pasar todo. Uh-huh. Pero el problema más grande de todo esto fue que la tercera película iba a ser algo muy importante para ella. Sí. Era su momento donde iba a retornar al 100% en esta ocasión. Porque ya las no pasadas nada más fueron muestras. Azoten. Ya se murió. ¡Abuelo! O sea, simplemente la metan en una batalla y le le cayó un disparo para que ya se mueran, ¿no? Se va a morir, por hombre. Por fin un soldado imperial atinó un disparo. O sea, le atravesó su hijo en la batalla, ya sabes, es mamá de Kylo Ren. Va a perder. Igual manejan la posibilidad de muerte natural. Va a perder más de una mano. Igual tiene razón Marco, puede que la apliquen la de que de la espera, pues murió normal de causas naturales. También, de tristeza. Porque aparte, eso no lo hizo. No lo hemos checado. ¿Cuánto tiempo pasa? Lo hizo. Perdió la voluntad de igual vivir. En la escena de créditos iniciales pudieran manejar ahí el... Murió de tristeza por la muerte de Han Solo. Han Solo. No, pues pero pues, oye, todavía va a soportar episodio 8. Más bien Kylo Ren se va a morir cuando la vea. En una de esas. Bueno, muchas especulaciones, pero la verdad es de que pues solamente queda pues esperar primero cómo se resuelve episodio 8, que es ¡noti sorpresa, Marco! ¡Noti sorpresa! ¡Tweet! Por eso les decía que muchos se despertaron en la mañana en el trabajo, ¿verdad? Cuando vieron eso todo, yo creo que muchos se pararon el ojito y literalmente se les quitó la cara de ahuevados del lunes. De San Lunes, sí, la verdad es que sí, porque tenemos que decir la noti sorpresa, sí, la noti sorpresa, que ya tiene título episodio 8. Sí, ya tiene título episodio 8 y de acuerdo al reporte oficial se va a llamar The Last Jedi, o sea, el último Jedi, como lo quieran pronunciar. Y ya se hizo una aclaración, obviamente, respecto al título, porque muchos se van a poner a pensar, ¡ah, oh, no! ¡Luke, no! ¿Qué creen? ¡No! Pues, de acuerdo a un reporte oficial que estuve leyendo en el sitio Coming Soon, pues ya se aclaró que Rian Johnson afirma que el último Jedi es precisamente Luke Skywalker. Así que no se asusten, muchachos. No, es un spoiler. No se va a morir Luke Skywalker. Lo tienes para anunciar el título de la película donde va a aparecer él. Exactamente. Y pues técnicamente sí es cierto, estrena, ¿no? A finales de año. A finales de año, en diciembre. Y pues tiene sentido, el 15 ¿no? 15 de diciembre. 15 de diciembre. Gracias, Vicky. Sí es cierto, el 15 de diciembre. Y... pues sí tenemos que ver ese detalle, ¿no? De que, pues, obviamente, al final de episodio 7, pues, ¿cuántos Jedi hay en el universo Star Wars, ¿no? En ese momento, pues, nomás hay uno, técnicamente es Luke. O sea, Rey, a pesar de que, pues, sí tiene cierto, pues, control. Tiene poder, control de la fuerza, no es una Jedi, porque no tiene el aprendizaje, no tiene el conocimiento, solamente, se supone que pues, un Jedi es eso, ¿no? Hasta que aprende todo exacto. Lo que su maestro le enseña. Sí, y pues técnicamente pues... Sí, porque Luke se quedó en Caballero Jedi, no ascendió a maestro. Recordamos que tienen que ser aceptados por el concilio, y no hay concilio, entonces... Ya no existe. Pues técnicamente, pues como recordarán, hace como un paralelo el Imperio Contraataca, ¿no? ¿Quién era el último Jedi en el Imperio Contraataca? Pues Yoda. Yoda está durmiendo. Entonces, pues... Obviamente, pues esto es una noticia sorpresa, no hay más datos de la película. Seguramente estos los van a estar guardando como hasta marzo, abril, cuando empiecen a salir los estrenos. ¿Quién sabe? A lo mejor para el Supertazón estrenan un avance. Ándale, sí es cierto, el Supertazón que ya es en 2 semanas. Tienes razón, van a salir avances de muchas películas. No dudo que vaya a salir un avance de Guardianes de la Galaxia por ahí, guardadito. Algo de sí. Disney, algo del... Sí, de momento disfruten del soponífero Tazón Playero. Bueno, va a ser en Orlando del Pro Bowl y seguramente va a estar Mickey Mouse ahí en las líneas. ¡Hola, ahí amigos! ¡Hola, amigos! Hola. Ahí. ¡Vamos a organizar un concurso de botargas para los niños! Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario de las notas de ya me dan miedo, Ya me dan miedo, ya me voy. No, pues que... Pues hay que esperemos a que hagan lo correcto. Uh-huh. Y encuentre la mejor solución. Así es. Y en cuanto al título, ¿algún comentario? No, pues el título es correcto, ¿no? Se va a tratar ahí de eso. Ahí está acorde a lo que prosigue. Y ojalá que la producción de Rian Johnson pues tome un rumbo que no suene que de pronto digan ¡ey, se fusilaron al Imperio Contraataca! Oye, pero con otra nave. Que igual, que igual hay que recordar que J.J. Abrams todavía está en la producción, pero como productor ejecutivo. Así es. Y digo, J.J. Abrams no hizo mal trabajo con episodio 7, nos entretuvo, nos divirtió, pero no dejan de muchos de decir, es un fusil de episodio 4. Bueno. Bueno. Y sí, en gran parte sí. Sí, de hecho. Mario, ¿quieres comentar algo? Sí, está. Les iba a decir que luego pues aparecen las letras rojas, ¿no? Porque antes salían amarillas, pero salen rojas, ¿no? Entonces, chequen ahí nomás el simbolismo, porque pues, puede está ser algo malo, ¿no? Está cayendo al lado oscuro, porque el rojo va a matar a alguien más. Ahora, te voy a decir una cosa. A mí me gustaría ver a Mark Hamill de malo. Pues imagínate, siempre fue la voz del Joker, ¿no? Entonces, imagínate ahora... Pues no de malo, pero por lo menos tratando de llegar al límite como los cómics, ¿no? Como en la... Que haya rasgado... Lo que es ya la leyenda de Star Wars, ¿no? Las leyendas. Uy, muy cierto, que tenía su lado demasiado gótico. Cuando cae en el Heir of the Empire, esa saga, cuando Luke empieza a caer en el lago de oscuros, dices... De hecho, por eso es que se va a quedar solo, ¿no? A vivir solo. Pues para poder dominarla, para poder dominar ese cargo de conciencia que le generó el haber creado una Academia Jedi y fracasar en el intento. Ahora, otra cosa, hablando de otra cosa, bueno, del episodio 8, por ahí vi un meme en 9gag que decía, en el episodio 2, Anakin perdió la mano. En el episodio 5, Luke Skywalker perdió una mano. Y luego, en el episodio 8, y sale la foto de Rey. Entonces, que adivinen. ¡No! ¡No! ¡No, tan lindo! ¡Spoiler alert! Pues imagínate. Ya sería demasiado. Es una muy buena teoría. Sí. Podría ser peor, podría Luke volverse malo y hacer un baile malvado. No, no, no, por favor, no, Spider-Man. Y una risita del Joker. Bueno, ahora, eso sí. Salió una nota también de un sable nuevo, ¿no? El sable negro, el sable oscuro. Ah, pero Dios. Eso es para Rebels, ¿no? Ese sable pues ya tiene historia desde Clone Wars, de la serie animada digitalizada por computador. Pues de hecho, lo van a retomar para Star Wars Rebels. Sí, lo van a aprovechar. Tratar de dominar los corelianos, si no me equivoco. Y pues tienen una coreliana en el equipo. No los corelianos, ¿cómo se llama? Bueno, mandalorianos. Mandalorianos, sí. Y que de hecho, pues esta chica que es que va a usar el Darksaber y que pues obviamente va a ser interesante tener tres personas que dominan sables, sables de luz, en Rebels, que pues obviamente, bueno, quienes han visto la serie de sangre. No es por cantarle spoilers, pero ese sable termina en posesión de Darth Maul. En Clone Wars, sí. Bueno, pues si seguimos hablando de Star Wars se nos va a ir toda la noche. Sí. Y sí. Ya pasamos a la siguiente nota. Sí, vámonos pasándonos ahora al universo de Marvel, pero no precisamente al universo cinemático, sino a Sony, que durante la semana fueron pasando diferentes reportes de sus películas animadas. Ahí tenemos de que de pronto anunciaron de qué trata la de los pitufos, que van a salir más pitufinas. Ay Dios, no. La mamá pitufa, ¿no? Algo así. Una mamá pitufa que va a ser con la voz, que va a tener la voz de Julia Roberts. Entonces, ay Dios, entonces es peor. Papá pitufo, galán. Por un lado, ¿no? Por otro lado, también que ya viene la tercera parte de Hotel Transilvania, donde pues ahí vamos a ver que Drac y Mavi se van a un crucero y que la capitana resulta ser muy linda y se enamora Drac y resulta que podría ser que esta capitana es la descendiente de Van Helsing, que entonces pues ya saben, en el juego se está guiando una trampa, ¿no? Y bueno... La cereza del pastel, pues fue la película de Spider-Man, ¿no? Que como ustedes saben, pues Sony tiene planeado un proyecto animado de Spider-Man. Y resulta de que, pues, no va a ser el protagonista Peter Parker y todos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que Peter Parker no va a ser el protagonista? Chiflidos, pero... por favor. Pero hay que ser sinceros, ¿no? A Peter Parker lo hemos visto en todas las series de Spider-Man, en todas las películas de Spider-Man. Pues... porque... ¿Mm? Pero no sé por qué se enojan. De por sí, ¿desde ese cuánto empezaron a darle muchísimo más papeles a Mireles? En caricaturas, en cómics, o sea, no sé por qué exageran, ya le tocaba ver algo de él. Tranquilo. ¿Quién Morales, va a ser precisamente? ¿No? Sí, Mireles. Mireles. Morales. Se llama Miles Morales. Es otro. Se llama precisamente Miles Morales, este muchacho que va a tomar el lugar de Peter Parker en esta película animada que se va a llamar, por ahora se llama simplemente El Hombre Araña, no se sabe cuál va a ser el título oficial, no se sabe si va a tomar el mismo origen que tiene Miles Morales en el cómic de Ultimate, que como ustedes saben toma el lugar de Peter Parker cuando es cuando muere en una batalla contra el Duende Verde. Entonces, bueno, pero pobre Peter, esa batalla llegó en desventaja porque ya le había dado un balazo muy preciso a Punisher y todavía va y se va a pelear contra el Duende Verde gravemente herido, ¿no? Y dices, chido, ¿no? Pero el punto es que Miles Morales Gracias por contarme todo, apenas lo estoy leyendo, ¿eh? También dijeron que Miles Morales iba a contar con más poderes que Spider. Ah, sí, de hecho. No han revelado más, pero sí comentaron eso. Uh-huh. Y es que Miles Morales obtiene sus poderes de una manera distinta que Peter Parker. Bueno, eso sí no lo voy a decir en el cómic para que se ponga a ojearlo Ermex en los cómics. Lo cierto es de que este Miles Morales ya salió en diferentes cómics de Marvel, en Ultimate, en la saga de Spider-Verse, donde salen todos los hombres araña de todos los universos. Eso fue bastante loco. Y después Secret Wars, pues lo movieron ahora sí como personaje, ahora sí, del universo canónico. Mientras Peter Parker es el sorprendente Peter Parker con todo el dinero del mundo, que es como un Tony Stark con el traje del Hombre Araña, pues Miles Morales trata de ser el Peter Parker, el Hombre Araña adolescente y pobre que hemos visto en los cómics, ¿no? Entonces, pues tienen muchas razones para poner a Miles Morales ahora como en esta película animada, ¿no? Se ha vuelto popular porque quedan o no al principio. Tiene su grado de popularidad. Sí, es un personaje que ha sido muy simpático para muchos. Y entonces yo creo que Miles Morales sí como que sí merece su propia película. Y pues incluso ya hay una saga donde tiene un crossover con la Gwen Stacy, que es Spider-Man en su propio universo, ¿no? Y eso también está bien colgado, pero la verdad es que este personaje, pues sí se ha ganado la simpatía de la gente, a pesar de que muchos al principio sí estaban, ¿cómo que un Spider-Man afroamericano y latino, ¿no? Y no, lo de Spider-Gwen pues también le sorprendió. Sí, pero fíjate que los dos personajes han cabido. Trump que le dibujen un muro. Lo cierto es de que pues Miles Morales pues va a aparecer en la película del 2018, aunque curiosamente el demo no muestra a este Spider-Man con su traje negro con rojo, sino el traje azul con rojo, ¿no? El traje tradicional de Spider-Man mientras persigue a Prowler. Lo que a mí me da dos situaciones, ¿no? Una, que Miles Morales a lo mejor en sus primeros pasos usa un disfraz del Hombre Araña para emular a su héroe. O dos, van a contar qué fue lo que pasó con Peter Parker del Ultimate en esa película. No sé qué opinan los demás. Pues sí, suena bastante bien para el personaje de Miles Morales. Iba a ser una buena introducción para el universo cinemático animado. Pero pues igual hay que esperar porque hay varias opciones. Pudiera llegar al formato del Blu-ray directamente o sistemas digitales. O incluso, pues igual, si le echan un poco más de ganitas al guión, pudiera ser que llegue a pantallas de cine. ¿No crees que podría ser más popular, por ejemplo, una película con Gwen Stacy como Spider-Woman? Ah, claro, claro. Sí. Puede que hasta la apliquen esa de que se crucen en esta cinta. Spider-Woman, sí. Pues es que la verdad es que Spider-Woman también ha tenido un cómic. Yo la verdad es que he visto algunos de sus cómics, están buenísimas sus historias. Muy fuerte. Aparte, el personaje, el estilo de chica que dibujan y el concepto es hermoso. Sí. O sea, es una Gwen que literalmente está dolida porque perdió a aquel. Sí. Ajá, se da la historia, pero al inverso. Exacto. Exactamente. Y pero aparte, queda tan bonita para una mujer como ella, que sí. La verdad, por eso muchos se enamoraron del cómic. Uh-huh. Y se ha vuelto como que de pronto pasó esta Spider-Gwen a ser la más seguida a la hora de hacer cosplays, ¿no? Incluso más que la original Spider-Woman, ¿no? La Jessica Drew. Y es que eso viene de lo que tú contabas hace rato, Traps, de cuando hicieron lo de Spider-Verse, de que aparecieron muchos Spider-Man. Pues nada más fue una idea así como de, pues vamos a mostrar como si fuera Gwen, ¿no? Uh-huh. Y como que muchos se quedaron con la cara de, oh, Dios mío, ¿Spider-Gwen? Uh-huh. Les encantó y se aprovecharon. Sí. Gwenpool, no hombre, luego después son también muchas cosas. Esta es nueva y a mí no, y fíjate que no la he ido todavía la de Gwenpool y sí me llama la atención echarle una leída. Y hubo muchas Gwens también. Sí. No, y ahorita ya están. No, y ahorita el cómic que no quiero ni leer es el de Spider-Man, el actual, el del Spider-Man a Spider-Man, porque están resucitando todos los muertos y tú, ¡no! Sí, otra vez están así como reseteando todo y está horrible eso. Pues mira, como ahorita ya me acabas de dar spoilers, te lo voy a decir ahorita. El Spider-Man. ¡No, dale, yo no lo he leído! ¡No, dale! Me vengaré. El sí, ya sabes que de alguna u otra forma regresan más allá. Bueno, ¿no tengan algún otro comentario? Hay que recordar que ya después de lo que fue el sorprendente Hombre Araña 2, dijeron que posiblemente dieran continuidad a esa historia en formato animado, pero pues ya, finalmente ya con esta noticia podemos terminar de enterrar ese proyecto. De hecho, sí, de hecho decían que antes de la película van a hacer un cómic, ¿no? O sea, es lo que te referías, ¿no? Ah, no, había proyecto cinematográfico, pero en formato animado o digital. Bueno, porque te digo, porque en esta película que van a hacer nueva de Spider-Man, quieren hacer como una precuela, pero introduciendo, ¿no?, lo que es al Spider-Man, al universo cinematográfico de Marvel. Puede ser. ¿Será, en ¿será posible que maten a Andrew Garfield? Ay, Dios, no, no decidas, Marquito, por favor. Digo, bueno, antes de que te maten muchos fans, no me voy a quedar ya. Corre, corran. Bueno, pasémonos a otro, a otra ala del universo del universo. A la otra esquina de Marvel. De Marvel, que no es el universo cinemático Marvel. Y nos pasamos aquí, ya salió el nuevo tráiler de Logan o de Last of Us versión mutante. Pues que la verdad es que sí parece de Last of Us en ratos esta película. Que pues bueno, la verdad es de que me gustó mucho este tráiler porque sí se ve más violento que el anterior, se ve más acción y se ve a esta niña que se supone es la versión película de la mutante X-23, o bueno, aquí le pusieron, creo que Laura, o no me acuerdo cómo le pusieron el nombre a la niña. Pues ya en acción, ¿no? De que de pronto, pues también sacas las garras. O sea, se ven chiquitas, pero tiene garras. Y dices tú, esta niña también es tan peligrosa como Logan. Oye, y pero es más matona que Logan. Acuérdate que es una niña, ¿no? O sea, es que es una niña, todavía no tiene control con su instinto. Exactamente. Entonces, la escena en la que se queda el personaje villano ahí. No, no, no, tú no también. No. Sí, eso se me hizo bien, se oyó bien curado, ¿no? Este personaje creo que es Stephen Merchant, que de pronto se queda, no, no, no, tú no, no, no. Entonces, está interesante y de pronto pues vemos cómo esta película de pronto también tiene una escena que también levantó muchas polémicas, ¿no? Porque es una donde de pronto dice, ah, sí que tú eres fan de los X-Men. Sí, más o menos las historias están así, sí ocurrieron como en el cómic, pero no exactamente como tú lo estás leyendo, ¿no? Y ese, cuando ven esa escena, todo el mundo se queda, ¿a poco en este universo de Logan hay cómics de los X-Men, ¿no? X-Menception. Y de hecho ya aclaró Hugh Jackman que la película no tiene, se supone que no tiene ninguna... No, fue el director, ¿no? El que el hizo director, la aclaración. Mangold, que no hay ninguna conexión con la continuidad original de X-Men, ¿no? O sea, no es una secuela de las películas no es una secuela de Días del Futuro Pasado. Un chistecito. ¿Verdad? Fue un chiste. Es un palomazo como los personajes de los X-Men, ¿no? Y digo, de hecho, pues... Nomás vemos así en el tráiler a dos caras conocidas, ¿no? Que son Logan y Xavier, ¿no? O sea, Hugh Jackman y Patrick Stewart. Entonces, pero pues tiene que estar dentro del universo de Logan, ¿no? De las películas de Logan. Pues, sí, porque... Entonces... Tiene que explicar cuántos años ha pasado. Parece que son 5 años, pero creo que este universo es el que quedó realineado ya después de Días del Pasado Futuro. Puede ser. Ay, muy cierto. Claro. Aunque va a ser interesante saber por qué los mutantes se extinguieron y todos esos detalles de que dices que porque nomás quedan 3 mutantes, porque bueno, X-23 cuenta como mutante. ¿Y quiénes están en contra de Logan y Xavier? Porque tampoco lo han dicho, ¿no? O sea, realmente aparecen esos matones que quieren llevarse a la niña, pero no muestran más. Entonces, sí es interesante ver cómo se va a desarrollar esta trama. Aunque, digo, tenemos que ser también sinceros. Ahorita la película se supone que se basa un poco en Old Man Logan, ¿no? Que es una continuidad distinta de los cómics de X-Men. De hecho, se supone que incluso se puede decir que el universo de Old Man Logan es uno de los tantos universos que se fusionaron antes de Secret Wars, ¿no? Oye, pero la escena del cómic está increíble, ¿no? O sea, yo creo que muchos fans ahí empezaron a decir, no puede ser, o sea, en ese universo hay cómics de los X-Men. Sí, algo así como que de pronto dices, con razón Ryan Reynolds estaba diciendo, ¿y por qué no puede estar Deadpool, no? Porque pues digo, Deadpool ya sabes cómo es de andar este, ¿cómo se llama? De chismoso. De salirse de la continuidad, de romper el cuarto muro, pero dice, ¿por qué no está Deadpool, no? No, y la niña, yo veo la niña y me recuerda a esta niña de la de Stranger Things, porque tiene así como que la mirada de matona, y dije yo, ay, ojalá y no se parezca mucho. Fíjate, en ese aspecto, Mario, tienes razón, la chica fue indicada. Sí, simplemente las escenas que nos han mostrado, es más, desde el comienzo del trailer de cómo entra bien casual a agarrar todo y comérselo, hasta cómo de repente cambia por su instinto, o sea, se ve formidable. Uh-huh. O sea, lo imagínate si hubieran utilizado a esa niña de Stranger Things. No, otro toque, ¿no? Lo hubieran dado otro toque. Estaban hablando precisamente de Deadpool. No sé si vieron la fotografía que pasó Ryan Reynolds a través de su Twitter, donde estaba con Hugh Jackman y con Brosnan. Pierce Brosnan, ¿no? Sí. Ajá, y los tres estaban como que tapándose la boca, los oídos y los ojos, como diciendo, como no decimos nada, sí, no decimos nada, pero este va a ser Deadpool 2, ¿no? O sea, parece que ya tenemos ahí una configuración interesante para Deadpool 2. ¿No? Sí. Así quedan a Pierce Brosnan como Cable, o sea, que dices tú, interesante. Pero ya había dicho Hugh Jackman que ya no iba a volver a ser a Wolverine, qué mentiroso es este hombre. Bueno, tal vez nada más es Logan. No deja de ser Wolverine. Pero no es lo mismo. Decir Wolverine es una cosa, decir Logan. Puede ser, pero bueno. ¿No tengan ahí algún otro comentario? No. No, de hecho, ¿mío? Una notisorpresa. ¿Otra? Que literalmente nos dejó sorprendidos. Otra. Tweet, notisorpresa. A través de su cuenta de Twitter, pues creo que ya saben que Memo del Toro pues, ya dijo que sí. Se junta un determinado número de votos en favor, iba a sacar ya iba a hablar con este Ron Perlman y se me fue el otro nombre, para lo que ya sería, para lo que sería ya la película de Hellboy 3. Sí, que sí, le van a poner un final a la saga. Por favor, se me fue el nombre del creador de la historieta. Esas secuelas son las que realmente valen la pena. Y no secuelas de películas que no tienen nada que ver, que más al rato vamos a hablar de eso, pero ese tipo de secuelas valen la pena, ¿sí? Sí, pero de todas maneras sigo temiendo de que le vaya a pasar lo mismo a la película que vas a mencionar o a la de Zoolander, ¿no? Ay, no, pero aquí la diferencia es que Hellboy sí es un cómic muy conocido y se sabe lo que va después de eso, entonces, sí. Además del que... Exacto. Además, el final que vimos de la última película que hicieron nos dejó todos así con una sorpresota de que queremos saber qué pasa después. Porque es que el boy, ¿cómo va a ser con unos niños? ¿Qué va a ser con unos niños? Sí, Mike Mignola, el creador de la historieta, iba a entrar en pláticas con Ron Perlman y con él. Y pues Ron Perlman también, para echarle más carbón al asador, pues ya dijo que empezó a difundir también el mensaje de Memo del Toro. Así es. Que hay que estar pendientes porque no ha subido la metodología de cómo va a ser la votación, pero pues seguramente la va a romper. Muy bien. ¿Quieres comentar algo, Vicky? Pues igual nada más comentar, por ejemplo, regresando a lo de Logan, que va a estar clasificada como R para mayores de 16 años. Pues me imagino que si ya avance que vimos ahorita, pues yo creo que sí vamos a esperar bastante sangre, bastante violencia y bastante emoción. Igual con el primer avance que fue donde pues, Wolverine le clava las garras en su cabecita a alguien. Sí, de hecho fíjate que yo estaba viendo que había salido un tráiler para adultos, o sea un Red Band. Y es básicamente lo mismo, o sea, nomás que ahí sí se ve que hay sangre, ¿no? Sí se ve cuando le rompe la garganta a uno, le mocha el brazo a otro. Más bien y dejan esos segunditos extra, ¿no? De la acción. Y para que se ve que Xavier dice una majadería y tú, ¡oh! ¡Xavier dijo una majadería! Bueno, ya saben cómo son a veces, que ya cuando les da el Alzheimer se les olvida hasta los buenos modales. Pero bueno. Lo que no sabes es que tenía Alzheimer. Bueno, pues vámonos pasándonos a las efemérides, pero no sin antes de mandar un saludo a Juan Carlos Méndez y también a Chris, que pues nos está preguntando que a qué hora vamos a platicar de La La Land. Pues mantente conectado, porque ya vamos a platicar en un ratito. Pero bueno, vamos a las efemérides del día. Con música de acción. Efemérides del día. Un 23 de enero nacieron los actores Dan Duryea, Jean Moreau, Chita Rivera, Rutger Hauser, Mariska Hargitay, Richard Dean Anderson, Ariadna Hill, Tiffany Amber Thiessen y April Pearson, y el cineasta Sergei Mikhailovich Eisenstein. Murieron el cineasta George Cukor y los actores Jaume Sorribas y Johnny Carson. Se estrenaron las películas Inframundo 3, La rebelión de los Lycans, en el año 2009, Inc., también en el año 2009, El efecto mariposa, en el 2004, El padrastro, en 1987, Yo te saludo, Mari, en 1985, Pueblo embrujado, en 1978, El martillo de las brujas, en 1969, Se acerca la noche, en 1957, y Asesinos del espacio, en 1954, entre otras. Y ya estamos de vuelta, y bueno, pues ahora sí que estuvieron interesantes las efemérides, aunque Marquito me estaba diciendo que también hoy es cumpleaños de un actor que pues en los 80s nos dejó muy impactados, la estrella de MacGyver, si no me equivoco, Marquito, que... Sí, sí, de hecho, este personaje podía desarmar una bomba con un clip. Con un clip. O de armar con su útil navaja suiza. Sí, siempre tenían una navaja suiza, sí, hay razón. Y no olvides también de la capacidad de que tenía para salvar el mundo, a veces con un chicle podía salvar el mundo, ¿no? Y también recuerden que ciertas dos señoritas, hermanas de un personaje de muy conocido de los Simpson, eran mega fanáticas y de hecho hasta lo raptaron. Sí, cuando estaba haciendo una convención de otra serie, Richard Dean Anderson, de Star Wars One, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Stargate. Stargate, cierto. Que fue la segunda serie en la que pues también agarró mucha trayectoria como el personaje principal que tenía pues ahí al mando del grupo de Stargate. Y que pues quieran o no, esa serie fue muy muy popular también, ¿no? Pero lo dijo bien Emanuel, es SG-1, ¿no? SG-1. Stargate sí. SG-1, cierto, tiene razón, gracias. Hay también algunos datos ahí, creo que también ahí se menciona a Johnny Carson, que fue un comediante y showman muy conocido en Estados Unidos, y sobre todo en la década de los 70 y 80, que de hecho casi que Johnny Carson fue en su época lo que era ir con Jimmy Kimmel o con con cualquiera de esos conductores nocturnos de la televisión norteamericana, ¿no es así? Como de esos programas de variedades nocturnas, ¿no? Pero de hecho sí lo mencioné en las efemérides, sorry. Sí, sí. Es cierto. Y de las películas se destacó, pues bueno, Inframundo, Rise of the Lycans, que bueno, ya lo platicamos hace algunas semanas. Y una que tiene una anécdota bien negra en México, que la de Yo te saludo, Mari, que es una película que marcó muchísima polémica en los 80, ¿no? Que incluso tengo entendido que como era una narrativa sobre... ¿cómo se llama? Una parodia sobre la vida de la Virgen María, que causó tanto coraje en un grupo de católicos que se fueron a quemar un templo en la Ciudad de México, si no me equivoco, o en Montreal, no sé en cuál de las dos ciudades, pero sí generó esas leyendas urbanas que de pronto dices, ay caramba, poco hasta dónde puede llegar el impulso de la gente cuando se enteran del contenido de una película, ¿no? Pues pero, ahí está la película del perro, ¿no? De los perros, ¿cómo se llaman estas? Ah, la de... Doc Proposal, bueno, se me fue el nombre en español. Sí, la razón de estar contigo. Sí, sí, sí. Ajá. Que ahorita pues está con un montón de polémicas porque se encontró un video donde se ve a un entrenador maltratando a uno de los perros, lanzándolo a una alberca que simulaba un rápido, y pues sí, la gente de PETA pues ya protestó y anunciaron que iban a boicotear la película, y pues mucha gente pues ya no la va a querer ver, pues precisamente porque dices tú, no manches, o sea, mejor hubieran llamado a este a Javier Millán a ver si lograba convencer al perro de que se metiera al agua bien, ¿no? Mientras tanto la pospusieron, ¿no? Sí. Sí, ahorita están posponiendo lo que son las presentaciones de prensa y todo eso, por temor a que se vayan a aparecer los de PETA. Sí, exactamente. O sea, la pueden poner en el cine y pues la gente ya dirá si la va a ver o no, pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Pero yo creo que ya se cargó bastante mala fama por ahora. Sí. Yo creí que de la película que ibas a mencionar iba a ser la de Corazón de Tinta con Brendan Fraser, que también cumple su aniversario de estreno en México. Sí, es cierto. Sí, esa película también estaba bien curada, ¿no? De un cuate que hacía que se metía a los cuentos y tenía que escribir cosas para poder avanzar, ¿no? Así, bien extraño. Como que invocaba las historias o algo así, y empezaban a aparecer los personajes. Pero esa película le fue tan mal que sí. Es lo que iba a comentar, los libros son muy buenos. Te digo porque yo tengo todos y la película le faltó bastante, pero los libros son muy buenos. Sí, lamentablemente la película no tuvo tanto éxito y esto fue lo que prácticamente dejó a Brendan Fraser fuera del negocio, porque ya después de ahí y de La Momia 3 ya no hemos sabido nada de Brendan Fraser, ¿no? Hizo la del Tarzán y no, hombre, ya... George la Selva. George. Ándale. Esa fue la mejor película. George. A mí sí me gustaron. George, la Selva. La primera está buena, la segunda es un asco, pero ahí no está de Brendan Fraser, cabe sí, mencionar. Incluso en la segunda, como dato curioso, mencionan que el estudio tacaño de Disney no pagó lo suficiente para traer otra vez a Brendan Fraser. Ah, sí, sí, cierto, que usan de chiste. Cierto. Sí. Por eso ya no hubo tercera parte. Porque por eso Disney le dan dijo... este... primordial al gorila, ¿no? Le dan su... Eso es lo que no entiendo. Eso es lo que no entiendo de Hollywood. O sea, hacen secuelas innecesarias. Por ejemplo, ¿cuántas películas hay de Beethoven? La del perro sabueso. Hay como 4 o 5. Ah, pero, son como pero 7. Esta, bueno, 7, mi chavo. Cállate. Y Lassie, o sea... Bueno, pero usaban siempre a Lassie en todas las películas. Oye, hasta al le sobrino, a Liz Taylor. Al primo. Oye, o sea, nunca fue el mismo Lassie. ¿Cuántas American Pie hay? O sea, bueno, también bueno, como 7. Bueno, dejemos en paz este tema porque nos estamos desviando mucho. Pero sí. Pero lo que... Pare de sufrir sí. Y vamos a lo que sigue. Sí. Bueno, pues Mario, pues nos vas a platicar hablando de secuelas innecesarias. Hablando de sufrir. Pare de sufrir. Y Mario fue a sufrir porque fue a ver la tercera cinta de la saga de Triple X que se llama así Reactivado. Es. No, y les voy a comentar algo. En el mismo día, nuestros amigos de Cermifilms pues me invitaron a ver la de Triple X Recargado y después la de La La Land en el mismo día, o sea, con diferencia de 15 minutos de sala en sala. Déjenme decirles que sentí, ¿cómo les podría decir? No sé si ustedes se acuerdan la escena de Rápido y Furioso 7 cuando chocan dos autos así a alta velocidad y ¡pah! O sea, pasar de acción... A comedia musical fue así de como un golpe en la pared y decía yo, ¿qué onda? O sea, como que el cassette todavía tenía de la otra película y tenía pensando muchas cosas. Pero bueno, empezamos con Triple X, que aquí en México pues ya sabrán que le cambian de nombre. Se llama, en inglés se llama Triple X, El Retorno de Xander Cage. Pero aquí le pusieron Triple X Reactivado, porque ese es como que quieren dar a entender. Y déjenme decirles que pues Vin Diesel quiso reactivar esta franquicia, siendo que, pues como habíamos visto en la película anterior de State of Union, ustedes sabrán que esta franquicia de Triple X salió desde el 2002, que fue la que pues catapultó a Vin Diesel, un año antes de hacer la primera película de Rápido y Furioso. Después, al 2005, se realizó lo que es la de State of Union, pero rechazó Vin Diesel porque el guión no estaba muy bueno, o sea, no le gustó, y se metió Ice Cube en esta película. Pero en esta película del 2005, perdón, para los que no lo han visto, pues tienen que pues, hacer lo que siempre hacen las películas, ¿no? Matar al personaje. Qué lástima, ¿no? Pero ahora dices, bueno, pues ¿cómo le hacemos para regresar al personaje, no? Ya Vin Diesel, pues ve que la franquicia de Rápido y Furioso, pues ya va decayendo, porque pues se murió uno de los personajes. Trata de retomar esta película en la cual tiene un presupuesto de 85 millones de dólares, que hasta ahorita van 20, o sea, no le ha ido muy bien. Tiene un conglomerado de actores, nomás para que se den una idea. Tiene a Donnie Yen, que es el personaje que salió en Rogue One, que era el ciego. La fuerza está conmigo, yo estoy con la fuerza. Pero deja de decirte que Johnny Den, para mucha gente, es el Ip Man, que esa película que salió en Netflix. Sí. Ip Man. O sea, aquí está tremendo. O sea, haz de cuenta que yo lo veo y haz de cuenta que estoy viendo al típico japonés, ¿no? Así de que. Haciendo, un, o sea, como un Jet Li, ¿no? Muy un Jet Li, o sea, un Jet Li, ¿no? O sea, sí, digo yo. Donnie Yen es el sucesor de Jet Li, prácticamente. Sí, o sea, y estás viendo que este actor chino, porque pues nació en China, pues él sí está haciendo mucho su trabajo, ya ha hecho varias películas, y pues sí es el sucesor, ¿no? De Jet Li, ¿no? Tenemos a una modelo que es Ariadna Gutiérrez, que hace un pequeño cameo como la novia del Vin Diesel, que hay que recordar que Vin Diesel, el personaje de Xander Cage es latino, ¿no? Entonces hay unas escenas donde, yes, amigo, no sé qué. O sea, te da risa, ¿no? De cómo trata de hablar Vin Diesel en español. Ariadna Gutiérrez, o sea, la chica que perdió que fue Miss Universo durante 3 minutos hasta que el conductor corrigió la decisión. Exactamente, que es la prima de Sofía Vergara, ¿no? Decían. Creo. Entonces, ella sale pocos minutos, bueno, pues ahí está, ¿no? Tenemos un Samuel L. Jackson como el agente Gibbons de la NSA, que yo veo a Samuel Jackson y digo yo, Dios mío, este es Nick Fury, o sea, ya, y eso que Samuel Jackson apareció mucho antes que la saga de Los Vengadores y todo eso, ¿no? Pero es muy parecido al personaje de Nick Fury, ustedes lo van a ver después. Tenemos a la actriz Nina Dobrev, que hace el personaje de Becky, que es como estas chicas que ahorita están saliendo mucho en las series de televisión, que son como que muy, sí, mira, haces artefactos y todo eso, ¿no? Entonces, esta niña es muy, me recuerda mucho como Agents of S.H.I.E.L.D., ¿no? Los que están ahí haciendo gadgets y todo eso, espionaje, ¿no? Porque pues este filme habla de espionajes, ¿no? Es como un James Bond, pero más tipo parkour y motocicletas, ¿no? O sea, querer agregar mucha acción. Exacto. Es como me decía Traps, entonces yo lo puse ahí en la reseña, es como un Rápido y Furioso sin autos. Sí. O sea, prácticamente dije yo, Dios mío, ¿dónde están los carros? Dios mío, ¿dónde está cómo se llama el luchador? La Roca. ¿Dónde está La Roca? ¿Dónde está La Roca? Ya nomás falta La Roca. Esperemos que en la próxima, porque déjenme decirles, chavos, que va a haber un, desgraciadamente va a haber un XXX4. Ya, si es que eso sí, la película vende, porque si no vende, pues van a tener que esperarse un buen rato que vuelva a ver otra secuela. No, pero ya dijeron que a huevo va a haber otra. Y si no vende, la van a tener que aguantar mucho en cable, señores, de esos días que no hay nada que ver y te la van a poner. Así es. Ahora, otra cosa, sale Ruby Rose, que es esta chica que salió en la de Orange is the New Black, esta niña. Va a salir en John Wick. Que ya va a salir ahí también, va a salir también en Resident Evil. Esta niña me interesó mucho porque es la clásica sniper, ¿no? Pero pues ustedes sabrán que esta niña pues tiene preferencias sexuales hacia las mujeres. Pues en la película da entrever eso también, ¿no? Entonces como que dices, oye, ponla diferente, ¿no? Ese rol, ¿no? Tenemos a una chica que en lo personal a mí me sorprendió, que aunque nació en Dinamarca, es de nacionalidad hindú, que es Deepika Padukone. Esta chava sale... ¿Deepika qué? Deepika Padukone. Es una hindú, pero nació en Dinamarca. Creo que es modelo. Sí, es modelo. Entonces sale ahí como agente especial. Tenemos también a Toni Collette, que es pues una actriz que sale en una serie de televisión en Netflix que se llama Unidad Stapes of Tara, que es una mamá que tiene múltiples personalidades. Bueno, aquí sale en esta película. ¿Y quién más? Oye, sale Neymar Jr., y digo yo, oye, ¿qué onda? Y creo que te hace la mejor escena de toda la película. Sí, digo yo, ¿qué onda? O sea, de hecho sale en el tráiler de que sale Neymar Jr. y dices tú, ¿qué onda? O sea, bueno. Y hay un cameo por ahí muy especial que no lo voy a decir porque la tienen que ver, pero que trata de aumentar y ahora sí que juntar la historia, el storyline de la segunda película. Yo esta yo la veo como si fuese una continuación de la primera, pero no, o sea, como que medio lo quisieron juntar las tres. Así una rápida sinopsis: un atleta extremo que se volvió agente de gobierno, Xander Cage, que se cree muerto hace mucho tiempo, sale de su exilio autoimpuesto como reclutado del CIA para enfrentar al villano Xiang para recuperar un arma poderosa como la Caja de Pandora. Que la Caja de Pandora, para que la gente me lo entienda, es como una tarjeta de video que están buscando esa cosa. Entonces, oye, tenemos que buscar ese, y es como una tarjeta de video, una GeForce negra, así, ¿no? Es eso. Y que puede controlar los satélites militares que podrían causar daños catastróficos. La contratación de un grupo de cohortes en busca de emociones. Pues un francotirador cohortes. Y un hacker. Cohortes. Xander se vuelve envuelto en una conspiración mortal, la corrupción de los gobiernos del mundo. Aquí en esta película, chavos, pues vemos el regreso de Xander Cage, pero con amigos, ¿no? Entonces, esa ya no la sabemos, ya eso ya lo vimos anteriormente en Rápido y Furioso, ¿no? La clásica escena de que dice, oye, pues necesitamos un agente especial. La crítica lo llama un James Bond, pero mal hecho. Y hay otros que dice, la crítica dice que es un, pues como les decía, ¿no? Un Rápido y Furioso sin autos. Tenemos aquí otro actor que se me olvidó decir, a Rory McCain, que es el perro de Game of Thrones. Entonces, la película es, como dicen los gringos, muy silly, muy tonta, eso sí. Dicen que es de alto octanaje, no es cierto. Ha sido muy mala la crítica, le han dado un 3.5 de 10. Yo le di una reseña, en segundo de mi reseña, yo le di un 6. Estamos viendo que se pretendía, de hecho habían dicho que querían a Rob Cohen para que dirigiese ese filme, no lo hizo. Buscaron a Harrison Ford tampoco, pero al final se quedó el DJ Caruso, que fue uno de los que hizo, más para que vean, DJ Caruso, soy el número 4. Ya nomás con ver, yo soy el número 4, dices, ya sabes qué clase. es que DJ, soy el número 4, es como si hubieran mezclado Smallville con Crepúsculo. Oye, pero redondeando, ¿podemos decir que la película se deja ver? Mira, te la voy a poner así de fácil, y de hecho, con eso cerré mi crítica. Se podría decir que Iron Man 3 tiene más contenido. O sea, si yo cuando vi Iron Man 3 en el de las películas de Marvel, se me hizo mala, se me hizo una de las más pesadas. Yo creo que disfrutas más viendo Iron Man 3 que ver esta. Obviamente sí. O sea que Xander Cage empieza saliendo del baño. No es a media película. Es que mira, es que te voy a decir algo. O sea, o sea, disculpen, chavos, los spoilers. No puede, o sea, ¿cómo te explicas una motocicleta, le salen aspas para irse en las olas y pasar por ahí? O sea, es la lógica no existe en esta película, tanto física, fisiológica, bueno, no fisiológica, no, pero física, mentalmente. O sea, dices tú, ¿cómo puedes hacer un disparo de sniper tan preciso para matar al villano? O cómo puedes hacer, o sea, no, te puedo decir una cosa, la película no me da risa, no me dio risa, las únicas escenas que me dieron risa fue cuando dije, ay, no manches, o sea, chocaron igual como Rápido y Furioso 7 y no les pasó nada, entonces dije yo, este choque no sobrevives, entonces las únicas risas que me dieron fueron esas cosas ilógicas que hicieron. Es que no te sorprendieron, los viste, o sea, como un chiste. Sí, o sea, yo lo vi como un chiste. Yo dije, oye, pues me estás vendiendo algo para... Es como cuando veo la de Monster Trucks. De hecho, te podría decir que Monster Trucks es más emocionante que esta. O sea, si yo pongo Monster Trucks y pongo Rápido y Furioso. Denle gasolina a este muchacho, por favor. Sí, o sea, yo siento yo que me enamoré más del monstruo que del villano de acá, que es Xander Cage, ¿no? Y aún así... Te lo da como competencia, ¿no? Porque dicen, este Vin Diesel quiere levantar esta franquicia, porque ustedes saben que Rápido y Furioso, pues ya, a pesar de que quieren, que están planeados hacer dos más, creo, ya está la cuarta entrega de Triple X, pero dices, ¿qué onda? O sea, y ahí es donde uno dice, pues estas son las secuelas que no deberían de existir, ¿no? O sea, que dices, sí. ¿Qué onda? Pues sí, así que pues a Vin Diesel parece que lo único que le va a funcionar bien este año es hacer a Bebé Groot, ¿no? Definitivamente. Yo soy Grootcito. Con una voz muy aguda. Yo soy Groot. No, y de hecho hay una escena que dije yo, ay, no manches, o sea, se acaba la película y luego sale un auto así, tipo como el de Rápido y Furioso, y luego llega Xander. ¡Oh, qué bonito auto! ¡Me deja subir! ¡Yo! ¿Qué? ¡No hay autos en esta película! ¡Tiene que ser motos! ¡Motos! ¡Nada! Bueno, bueno. Así que pues esta película, pues así como dice, como dice mi buen amigo Mario, pues no, no parece ser una película. Pues sí, no, yo creo que ni a Palomera llega prácticamente. De hecho, no. A lo mejor queda clasificada como véala bajo su propio riesgo. Sí, o sea, es como de esas películas que uno ve como cultura general, que dice, pues bueno, la voy a ver, o te invitan. Así no se hacen las películas. Así es. Bueno, es que podemos esperar de Van Diesel, ¿no? La verdad, para mí es un actor muy pésimo. La verdad es que yo estoy de acuerdo, o sea, la verdad es que Vin Diesel no, ya no da una, prácticamente. Ya. Nada más le da Groot. Es que Vin Diesel le hace falta más músculo como La Roca, ¿no? Pero actoral. Es que La Roca por lo menos tiene sus momentos cómicos y eso es lo que lo ha mantenido. Es como, La Roca es como, es el Schwarzenegger de los millennials, ¿no? Pero entonces, pero Vin Diesel no llega ni a eso. O sea, trata de ser el Bruce Willis de los millennials y no llega ni siquiera a ser el ninja americano, ¿no? Ahora, a mí me gustaría que desde un avión me aventaran en la jungla con unos esquís. A ver si puedo también hacer lo mismo, porque hay una escena en donde lo avientan con unos esquís de nieve, ¿sí? Y cae y empieza así, de un lado para otro, en la jungla. Quiero hacer eso, güey, a ver si se puede hacer. Bueno, pues ni hablar. Seguro el día que lo hagas vamos a dar tu obituario. No, no. Me invitan, por favor. No, y deja tú. Todavía falta la crítica de La La Land porque a pesar de que no me gustan los musicales, me quedé más, o sea, me gustó más La La Land que esta. Ah, no, no, pues ahorita vamos a platicar porque, bueno, pasémonos a la siguiente película porque también ya el tiempo se nos está empezando a apretar y bueno, abuelo, platícanos un poco de la película que tuviste este fin de semana que es la de Un Monstruo Viene a Verme. La cinta de Groot gigante, ¿no? Un Monstruo Viene a Verme. Hermosísima película. La cinta no va precisamente del monstruo. Nuestro protagonista es un niño que se llama Connor, que es interpretado por Lewis McDowell. Y pues bueno, él está pasando por cosas muy fuertes en ese momento. La primera de ellas, pues, que es que su madre está enferma, al parecer tiene cáncer, y le están cambiando los tratamientos constantemente. Al grado que llega un momento en el que la vuelven a ingresar al hospital. Su madre es interpretada por Felicity Jones. También vemos a la madre de la madre, es decir, su abuela, que es interpretada por Sigourney Weaver. Y ocasionalmente también veremos a su padre por ahí, que es interpretado por Toby Kebbell. Otra de las cosas por las que pasa este chico, Connor, es el abuso escolar, ¿no? Le hacen mucho bullying, lo golpean mucho, lo lastiman, y como solamente estás con su madre y él se dedica a cuidarla, pues tiene que pasarlo como si fuera un adulto, ¿no? Tiene que vivir su vida casi como si fuera un adulto. El punto es que en algún momento esto revienta y el monstruo llega a verlo. Esta figuración del monstruo es algo que vemos constantemente, sobre todo los niños, ¿no? Que son abusados, cómo va creciendo algo en ellos, que es un rencor, que es un odio, que es un miedo, que es un todo, ¿no? Y que en este caso obtiene una figuración, un cuerpo, casi solidez, podríamos decir, aunque nos daremos cuenta a través de la película que en realidad el monstruo no está. Hace uso la cinta, la misma técnica que en algún momento utilizó Guillermo del Toro en El Laberinto del Fauno, no sé si recordarán esta hermosísima cinta, donde vemos a una chica que comienza a meterse en un universo de fantasía. Al final nos hace pensar que tal vez sea verdad, tal vez sea mentira. El asunto es que logró huir de todos los problemas que tenía. En esta ocasión no se trata de una huida. Este monstruo, como ustedes saben, los monstruos tienen una particularidad. nos enfrentan a nuestros miedos. El monstruo puede enfrentarnos a un miedo desconocido, como en el caso de los monstruos de Lovecraft, los monstruos, digamos, oníricos, y los monstruos espaciales también. Pero también hay monstruos que nos enfrentan a nosotros mismos y que nos enfrentan en ocasiones a aquello que estamos ocultando, aquello que no dejamos que salga. Y pues este monstruo le propone algo a este chico, ¿no? Te voy a contar tres historias. Y tú, cuando yo termine la tercera, me vas a contar una cuarta. Y la cuarta va a ser tu verdad. Tu verdad alrededor de lo que son tus pesadillas. Y este chico tiene una pesadilla que es muy recurrente, que podemos ver en el tráiler, no les estoy adelantando nada, que es de una iglesia que se rompe el piso de un cementerio y crea un gran hueco, ¿no? Un enorme hueco, en donde está precisamente sosteniendo a su madre que está a punto de caer. Sin darles más detalles, porque esta cinta la tienen que ver, y es que esa fuerza la tienen que ver, no solamente por la situación de que lleva un mensaje hermosísimo y muy emocional, muy emotivo. Vale por varias razones. Tiene un excelente cast, ¿no? Aunque es muy pequeño, reducido. Vemos a una Felicity Jones que nos deja ver a una madre que está convaleciente y que muy pronto comienza a enfermar cada vez más y más y más. Vemos a una Sigourney Weaver, que es una abuela que está siempre pendiente de su hija y de su nieto, pero es muy estoica, muy callada. Evidentemente también en el asunto de estarse ocultando las emociones y los sentimientos. Pero vemos a este Connor, ¿no? Connor es la estrella. Prácticamente Lewis McDowell nos entrega pues un nivel de actuación que no preveíamos que tuviera este chico, porque apenas es su segunda película. Y la verdad es que se siente que ha pasado por esto como si ya hubiera estado actuando 10 o 15 años. La verdad es que la entrega que hace en Un monstruo viene a verme es fantástica. Y claro, no podemos dejar de lado el excelente doblaje del Liam Neeson como el monstruo, ¿no? La verdad es que le da al monstruo esa fortaleza que debe de tener, ¿no? Ese carácter tan fuerte. Y a la vez se torna sensible en ocasiones. O sea, no es el monstruo que viene a espantarte, no es el monstruo que viene a destrozar tu casa. No, es un monstruo que trata de despertar en ti aquello que te va a ayudar a soportar algo, que te va a ayudar a entender que las cosas tienen que ocurrir y que tú no lo puedes evitar. Yo a esta cinta le otorgué un 8 de calificación. La verdad es que, por ejemplo, hay escenas donde ves estos cuentos con animación en acuarela, que son bellísimas. La dirección de arte fue muy buena. Tan decir así que también la música es muy remarcable. Ahí podemos hablar lo que hizo Fernando Velázquez en música, fue fantástico. Y la cinematografía es genial, ¿no? Oscar Faura, muy muy buen trabajo. Y pues, ¿qué decir de la dirección de J. Bayona? La verdad es que este director español está escalando rápidamente en Hollywood, ¿no? Y no me extrañaría que muy pronto le estén otorgando más títulos. Por ejemplo, él se va a encargar de una secuela de Jurassic World, ¿no? Que es lo que se sabe, que se encuentra actualmente en preproducción. Y pues lo mejor para él. Y el cuento de Patrick Ness, pues quienes tengan la novela, pues yo creo que van a disfrutar tanto la película como la novela. Es una cinta realmente muy buena, y lleven sus Kleenex porque la verdad sí te hace llorar, te hace llorar. Muy bien. No, y aparte pues hay que resaltar de que Bayona con esta película cierra una especie de trilogía con la que empezó con El Orfanato, esta película de terror que nos dejó muy sorprendidos a muchos, que tenemos que afirmar de que pues fue apadrinado, se puede decir, por Guillermo del Toro para esta película, y que la verdad es que también maneja un poco esa de las cuestiones las relaciones madre-hijo, ¿no? Uh-huh. Y después hizo la de Lo Imposible, película que ganó muchos premios Goya en España y que incluso le dio una nominación al Oscar a Mejor Actriz a esta Naomi Watts. esta película sobre el tsunami, que también habla sobre la capacidad, la resistencia de las mamás para evitar que los hijos, para evitar perder a tus hijos en una situación pues tan grave, ¿no? Y yo creo que Un monstruo viene a verme, viene a contar sobre otro ángulo, sobre las, precisamente sobre esta cuestión, ¿no? De la relación madre-hijo, ¿no? Sí, así es, y bueno, al final nos damos cuenta quién es este monstruo, ¿no? Y es una sorpresa muy agradable. Y es algo que todos van a amar, la verdad. Muy bien. No, pues esta película sí está muy recomendable. Y como decía Vicky en el chat interno, creo que también sí merece darle una vueltecita a esta película. Oye, güey, una pregunta. Dime. ¿Cuántas lagrimitas le pones de calificación? Lo pongo como... Es que, mira, en serio. Hay partes en el en la parte del intermedio donde de verdad te pones a llorar así, lagrimear, ¿no? Pero el final, la verdad, a mí me hizo sollozar, cosa que no me pasa muy, muy comúnmente, que es cuando tienes que agarrar la respiración porque te vas a poner a llorar, en serio. Espérate, ¿el abuelo Kraken llora? Sí, el abuelo Kraken llora. ¿De veras? Para que veas que las películas también se sienten. O sea, llora en serio, ¿no? ¿Cómo son las lágrimas del abuelo Kraken? Son verdes y espesas. De un rango de calificación de 5 lagrimitas, ¿cuánto le das? 5, la verdad. Sí. O sea que cerca de las... O sea que... No, sí, llévense los Kleenex. La verdad es que si no se llevan los Kleenex, se van a estar limpiando con la manga. O sea, muy bien. Es bueno saberlo. Bueno. Pues vámonos pasándonos a la última reseña de la noche, que también es una película que les voy a asegurar que también sí va a dejarlos muy sorprendidos. Y pues bueno, esta película que pues hace unas semanas fue la entrega de los Globos de Oro y nos sorprendió porque ganó los 7 premios a los que estaban nominados. Y pues muchos de pronto sí se quedaron escépticos con esto, ¿no? Al grado de que incluso Corazón Films nos invitó a la premiere de esta película, tanto en Monterrey como en Guadalajara, y creo que también en la Ciudad de México, nomás que en el DF, pues ya ven, a veces la ponen en horario Godínez. Entonces, pues sí fue un poquito difícil pues poderla ver en las 3 ciudades. Sin embargo, pues tuvo su superestreno el viernes y se va a estrenar hasta febrero, hasta el 2 de enero. Así que de todas maneras tengan paciencia porque esta película yo les digo de por anticipado, vale la pena, ¿no? Ahora sí, voy a inspirado en un viejo compañero del podcast, tengo que citar algo. Y cuando ellos te hayan decepcionado, levántate del piso. La mañana ha comenzado y es otro día de sol. Es de nuestro Moy Orozco, ¿no? No, de Cristian. Oye, ya que entramos en materia, déjame decirte que cuando yo fui a ver la de La La Land, los primeros 5 segundos de la película, no me acordaba que era un musical. Y estaba toda la gente así de que expectando. Llego yo y yo, oh shit, ¿en qué me metí? Me sentía raro. No, y la verdad es de que, bueno, tenemos que decirlo, la comedia musical es un género que surgió en el teatro y que es más viejo que el cine mismo, que cuenta historias en base a música, ¿no? En base a canciones, a coreografías, y que cuando incursiona en el cine, que lo vamos a platicar un poquito más tarde, que es el último género que incursiona en el cine, dado la falta de sonido en el cine durante un buen tiempo, se volvió un género que se ama o se odia, ¿no? No es raro que pues, la gente de pronto te diga que hay películas de Disney que le gustan y que hay películas de Disney que odia, porque nomás hay canciones y canciones y canciones, ¿no? Pero, digo, si ustedes no están tan de acuerdo conmigo de que esta película vaya a estar buena o muy buena, primero chéquense Moulin Rouge, chéquense Across the Universe, chéquense estas comedias musicales que están basadas en canciones ya conocidas, ya interpretadas por que ya llegamos a escuchar en la radio alguna vez. Por ejemplo, Mamma Mía también es otra buena recomendación para que le den una checada a cómo se maneja una comedia musical y cómo las canciones pueden influir en la trama. Ya con eso, pues ahora sí pueden incluso sentirse convencidos de entrar a ver La La Land, porque si bien no es una comedia musical que maneje música tan moderna, se puede decir de que estamos hablando de que es un poquito más, la banda sonora lo platicaremos un poco más tarde, tiene como que un homenaje más a la sensación de la música, que fue lo clásico de la comedia musical, y claro, un género que el director teme estar viendo morir en los últimos años, que es el jazz, ¿no? Un género que es sumamente, es como la música clásica del siglo XX, ¿no? Música bastante virtuosa, música bastante dinámica, que realmente pone a prueba el virtuosismo de los artistas, ¿no? Pero bueno, ¿de qué trata esta película dirigida por Damien Chazelle, el cual lo vimos hace un par de años con Whiplash? Esta película que nos dejó a todos con la boca abierta, ver a un J.K. Simmons que realmente odiamos, o sea, como ese maestro, como ese director de música que maltrataba a Miles Teller de una manera despiadada, pero que también tenía una banda sonora impresionante, una cámara que nos dejó así con el ojo cuadrado, y claro, ese uso de los efectos de sonido que realmente hicieron que Whiplash se convirtiera en esa película que merecía el Oscar y nadie se lo quiso dar. Y pues en esta película dirige a Emma Stone y a Ryan Gosling. Obviamente ahí también hay un elenco pequeñito de otros actores. Ahí aparece precisamente J.K. Simmons, aunque tiene un papel relativamente corto. Rosemary DeWitt, que también hace un papel pues que no dura más de 6 minutos. Y también hay algunos actores que pues funcionan más como una especie de comparsa en esta historia, ¿no? ¿De qué trata la película? Tenemos la vida de una pareja, ¿no? De un lado tenemos a Maya, o Mia, una interpretada por Emma Stone, quien es una joven barista, sí, de esas chavas que tienen cafeterías dentro de un estudio de cine, y eso, qué padre, imagínate andar sirviendo cafés y que de pronto te encuentres a Emma Stone. ¡Oh, qué padre! Yo te doy el café gratis. No, yo lo... te doy el café gratis. casi, ¿no? Y el punto de que ella trabaja ahí para poder poder participar en algún casting en el cual pueda entrar, así como dicen, a ver si es chicle y pega y me vuelvo actriz de cine, ¿no? Y por otro lado tenemos a Sebastian, interpretado por Ryan Gosling, que es un pianista que sueña abrir con su club de jazz, rescatar este género musical, y pues también obviamente pues él quiere pues de pronto pues hacerse de un nombre en el mundo de la música, ¿no? Obviamente, aquí vemos una historia que se tiene incluso una composición un tanto dinámica, ¿no? Después de la canción inicial, nos vemos que empiezan los episodios como estaciones del año, ¿no? Invierno, primavera, verano, otoño, e incluso se repite una estación. Y cada una, pues, relata, pues, un episodio de esta historia, la cual, pues, va desde, obviamente, desde esos primeros contactos tan incómodos que hay cuando se conocen dos personas, y, pues, todo el paso que tiene una historia de amor, ¿no? Se puede decir que es una manera en que Chazelle nos narra una historia de amor bastante inocente, bastante perfecta. Es una historia en la que de pronto vemos todos esos momentos por los que puede pasar una relación, buenos y malos, que de pronto van tomando forma en la película, ¿no? En algunos momentos hasta sientes que te vuelves a enamorar, porque sí hay escenas en donde sí sientes sientes hasta mariposas en el estómago, porque dices, ¡ay, esta escena es impresionante, está muy bien hecha!, ¿no? O sea, realmente la narrativa, en cuanto a la historia, podemos decir que sin caer en la cursilería, nos deja muy impresionada la forma en que Chazelle va mostrando sentimiento escena tras escena, ¿no? Por otro lado, vemos que también es un viaje al corazón del mismo director, quien es un baterista natural, ¿no? Y ama pues tanto la música como el cine. Obviamente no vamos a ver a Sebastian usando una batería, porque ya vimos esa cuestión de la batería en Whiplash. Entonces se va hacia el piano, ¿no? Otro instrumento que requiere de mucho virtuosismo en el jazz y que requiere de, y que pues siempre busca de tener ese duelo constante contra otros instrumentos, ¿no? Y de hecho la historia de Sebastian, que es interpretado por Gosling, pues a mí me gustó porque es una carta de amor a un género musical, ese idealismo que tiene a decir, yo quiero volver a resucitar el jazz, quiero ser una estrella, quiero que la gente me escuche y quiero tener mi lugar donde la gente venga y me escuche libremente, ¿no? Pero también ese duelo contra el status quo, contra el mainstream, que de pronto te puede obligar a caer de pronto tocando música que a lo mejor ni siquiera te gusta, pero te da dinero, ¿no? Entonces, y además de obviamente ese temor al fracaso, a la frustración, de ahí tenemos cómo esa historia se complementa con la de Mia, que es una chica idealista, ¿no? Que ella sigue persistiendo en ir casting tras casting y andar sufriendo, pues obviamente, todas las frustraciones que implica eso, tratando de encontrar una manera de poder destacar como actriz, ¿no? Y es entonces cuando se encuentra con Sebastian y no solamente encuentra el amor, sino también nuevas ideas, ¿no? Una manera de poder resolver ese problema que tanto le afecta. Obviamente es un musical, ¿no? Y entonces, pese a de que, y obviamente el musical no contrasta, no llega a competir con el drama que estamos viendo en la película, ¿no? Podemos ver que hay algunos números musicales que son bastante, que son coreografías excelentes, números musicales muy bonitos como Another Day of Sun y Someone in the Crowd. y otras canciones que se tornan, pues, en cierto modo incidentales, ¿no? De esos momentos en que de pronto el personaje canta y tú a lo mejor quieres taparte los oídos, pero te das cuenta que la canción tiene un efecto en la historia, como City of Stars o como Audition, que son canciones que le dan mucho peso y credibilidad a los diferentes estados de ánimo que el director trata de mostrarnos en cada escena, ¿no? La película, si bien dura más de 2 horas, la historia transcurre de una manera en momentos muy rápida que sientes realmente que la historia se acelera al ritmo que el director quiere, pero también hay momentos en que la historia se alenta, se frena, en donde te dice espérate, reflexiona, piensa, y es el momento en el que el director realmente toma el ritmo de la historia y así como se acelera, se alenta, realmente no sientes que te aburres por andar viendo esos cambios de velocidad, ¿no? Está claro que al final, que cuando llegas al final de esta película, te das cuenta que el director ha logrado meter en su corazón lo que realmente sintió al crear la historia y logras verlo reflejado en la audiencia cuando enciendes las luces, ¿no? Estamos hablando de que cuando ves alrededor, ves a la gente emocionada, ves a algunos aplaudiendo, ves a otros llorando, literalmente llorando. O sea, porque realmente sí sientes incluso cómo tu corazoncito se rompe al ver la escena final, que no voy a explicar obviamente por cuestiones de spoilers, pero es una historia en la que Chazelle, sin recurrir a la violencia, a la tragedia, pues manteniendo el tono festivo de un musical, nos manipula nuestros sentimientos y así nos quedamos con esos sentimientos encontrados al final de la película, ¿no? En cuanto a las actuaciones, tengo que decirlo, Ryan Gosling tiene una actuación muy buena y hace notar que pues tuvo que aprender a bailar, tuvo que aprender a tocar el piano y todo le queda bastante bien en ese aspecto. Las tomas y de hecho pues sí se ve que en varias de las tomas se está tocando de manera natural y pues la verdad es que es bastante impresionante lo que está haciendo, ¿no? Pero sin embargo la que se lleva la película es Emma Stone, ¿no? Da la actuación de su vida, o sea, realmente sabe aprovechar sus capacidades físicas. Vemos que ese hermoso rostro de ojos grandes que tiene Emma Stone se aprovecha perfectamente para poder imprimir los sentimientos que implica su personaje. Y además de que pues realmente nos muestra que también tiene una capacidad para cantar, que si bien no es una cantante natural, lo logra con las canciones y con esas expresiones realmente llegarnos hasta el corazón, ¿no? Entonces, yo ahora sí que vemos que Emma Stone se redime de esos personajes que le han fallado a nivel comercial y de pronto pues ya la podemos ver como una actriz que se empieza a proyectar como alguien que de pronto podemos considerar para proyectos más elaborados, ¿no? Ya lo habíamos visto que en Birdman había dado una actuación formidable, aquí en La La Land pues da el papel de su vida. De ahí pues tenemos que también ver pues la banda sonora. Yo creo que lo mejor de toda la película es la banda sonora, tenemos que decirlo. Desde el momento en que escuché City of Stars, cuando salió como sencillo en Spotify, fue cuando ya de pronto dije, ya quiero escuchar el resto de la banda sonora, porque City of Stars, are you shining just for me. Esa sensación nostálgica que tiene esa canción me dijo, tengo que escuchar. Ya. Pero bueno, el trabajo que hace Justin Hurwitz con la música es hermoso. O sea, la verdad es de que vemos cómo logra la banda sonora jugar mucho con el tema de Maya Sebastian, que es ese solo de piano que se avienta Ryan Gosling en algunos momentos de la película. Y la verdad es de que cuando lo escuchas y ver cómo pesa pesa, que te hace notar esa influencia que tienen los personajes, sí te quedas tú, wow, o sea, es muy bonito, ¿no? Pero también hay canciones que de pronto nos invitan a bailar, a unirnos a la coreografía, como Another Day of Sun or Someone in the Crowd, o cuando escuchas Audition, que es uno de esos momentos en donde sí sientes que tus ojos empiezan a tornarse vidriosos, ¿no? O sea, es un momento en el que casi dices, ya, por favor, toma un Oscar y cállate. Porque la decía Emma Stone es formidable. Incluso hay hasta una canción de John Legend que hasta podría irse solita a pelear por un Oscar, aunque realmente sí queda un poquito fuera de contexto, pero vale la pena por el uso en que se usa en la película, ¿no? Podemos decir que, si bien yo todavía no estoy de acuerdo con que City of Stars vaya a pelear Oscar a Mejor Canción, eso lo sabremos mañana. Oye, ¿en los Grammys no se premia también a las cintas? Sí, yo creo que va a pelear Grammys, pero hasta el próximo año, ¿no? Porque sí, ya no alcanzan estas películas. Entonces sí, va a ganar Grammys, dalo por seguro, tiene que ganar. Entonces, la verdad es de que desde que escuché la banda sonora yo sí me quedé con la idea de que esta película tenía que verla, ¿no? Aunque fuera un musical, tenía que ver la película porque realmente la banda sonora lo valía. Y yo dije, ya de por sí, yo ya le daba el Oscar a la banda sonora, ya quería ver la película y me di cuenta que la película comulga muy bien con esta banda sonora y estamos hablando de una película que ya es un clásico, ¿no? Yo ya estoy poniéndole clásico, aunque a la gente no le gusten los musicales, yo sé que a Medina no le gustan los musicales porque lo está diciendo en Mixler, pero... Ahora sí, yo sé que a muchos no le van a dar la oportunidad precisamente por eso, por ser un musical, pero la verdad es que pero tienen que checar el trabajo de la fotografía y los efectos visuales, que si bien no pintan a ser tan novedosos, realmente Chazelle los aprovecha muy bien para poder imprimir algunos momentos importantes de la película, ¿no? Sabemos que de pronto esa fotografía con esos paisajes, esos grafitis tan hermosos que de pronto se dan en algunos barrios de Los Ángeles, el paisaje que tienen desde el observatorio, es impresionante la forma en que usa la cámara, esas lindas postales que nos deja, que de pronto dices, creo que ahora sí no le pide nada el fotógrafo de esta película a lo que hizo el Chivo Lubezki en El Renacido, ¿no? De ahí, pues, también tenemos una dirección de arte que, pues, también me encantó y creo que también la dirección de arte va muy fuerte, ¿no? Pues, ¿qué podemos decir? Yo le puse 9.5 de calificación a la película. ¡Ay, tan poquito! Viendo... O sea, digo, y que se redondea 10 casi, ¿no? La verdad es que La La Land no es un día brillante de sol en el mundo del cine. Es un faro que ilumina un 2016 que fue bastante malo y que pues nos muestra que hay todavía directores que no se sujetan al status quo, al mainstream, y que pueden hacer sus sueños realidad y nos permiten soñar con ellos. Mario, no sé qué quieras comentar. Oye, sí, mira, como te decía, pues yo fui a verla también. No soy muy asiduo a los musicales, pero tengo mis musicales favoritos como Cats, Chicago y Moulin Rouge. De hecho, yo también contigo empecé a desde que vi la película de Moulin Rouge, fue donde empezó, pues que me gustara, ¿no? Es como un gusto culposo, ¿no? Que no lo cuentas con cualquiera, pero pues lo ves como quiera, ¿no? Recuerdo que la primera película que vi fue Evita en el 96, tenía como 15 años, pero bueno. Mayores por mí, Argentina. Así es, y viendo en español a Madonna dije yo, ¿qué es eso? Bueno, La La Land, cuando yo empecé a ver el tráiler y empecé a ver a Emma Stone cómo hacía un casting, me llegó tan fuerte, porque pues, de hecho aquí mi compañera Victoria también le pudo haber llegado. Porque así es como vivimos los actores el día a día, ¿no? Los castings, que muchas veces te preparas y vas al casting y de repente te dicen al primer segundo, no, vete para allá. Y yo, es que a mí también me hace lo mismo. Los rechazos, o sea, los rechazos. Somos las personas más rechazadas de todos porque vas y castings. O sea, la escena del café para mí fue increíble. Dije yo, no puede ser, o sea, nos pasa de todo. Los actores tenemos las vidas más desastrosas que hay. Prácticamente habla de los sueños, nomás para que se den una idea, eso que ustedes vieron en la película de que Mia trabajaba en un, le quieran dar como un Starbucks, porque realmente es un Starbucks, ¿no? En la Warner, mucha gente lo hace en Hollywood, fíjate, para poder estar cerca de los productores, de los actores. De hecho, hay muchos actores que son choferes de limusinas que hacen eso, ¿no? O sea, que llevan a los actores a las entregas y les dicen, oye, mira, yo también soy actor y mira, ten mi demo y que no sé qué. Eso es lo que se convierten en guías de turista y otros se convierten en ayudantes de actores ya veteranos. Y es eso, ¿no? O sea, de que la mayoría de los actores pues quieren estar muy cerca de eso, ¿no? Entonces, La La Land para mí fue... A pesar de que no me gusta la película, para que me haya hecho que se me quedara la de City of Stars y querer cantarla, editarla y grabarla y quererla subir a internet para que todos me vieran cantar, me retuve, pero sí lo grabé. Dije yo, esta me dejó algo, ¿no? También en cuanto a lo que es la trama estuvo muy, muy interesante. Ryan Gosling y lo que es Emma Stone. Haz de cuenta que estaba viendo yo a Fred Astaire y Ginger Rogers, ¿no? Ahí bailando. Dije, no puede ser, o sea. Y como ustedes saben, yo en lo personal, yo no veo las películas como cualquier persona lo ve, ¿no? O sea, yo me fijo en los detalles y digo yo, oye, ¿cómo lo hubieran hecho? ¿Cómo lo hicieron? Porque si tú ves, la película tiene una iluminación muy característica, o sea, muy el fondo morado, ¿no? O sea, como que el lente le movieron ahí. Realmente, pues no se vería así el puerto donde sale bailando Ryan Gosling. O sea, no es eso, o sea, está cambiado. Entonces me gustó mucho la ambientación en cuanto a lo que es la película. Por fin pude entender el por qué hicieron lo de los Golden Globes así, de que pues hicieron como una parodia, ¿no? De La La Land. Entonces ya por fin pude entender eso, porque no lo había visto anteriormente. También, pues de hecho, hasta Saturday Night Live hizo una parodia de La La Land apoyándola, ¿no? Entonces es tremendo cómo La La Land ha llegado a todo. De hecho, nomás así, rapidito para decirte, la película tiene una producción de 30 millones de dólares y hasta ahorita van 89,758,000, o sea, es un exitazo, es un exitazo. Y en cuanto al top de ventas de musicales, pues hasta ahorita va en el lugar 11 y está a punto de superar a High School Musical 3. Espero que lo haga porque High School, no manches. Muy buena. Y pues ahorita voy a estar pensando a ver qué más puedo decir y pasamos con Victoria, que también espero que me apoye, ¿no? En lo que estoy diciendo en esto, porque pues también ella es actriz, ¿no? Sí, claro. Pues mira, yo le comentaba a Trapsan que tenía muchísimo que no disfrutaba una película musical. Yo soy amante de las películas de Disney, lo acepto. Me encanta High School. Pero esta de La La Land, de verdad es que yo salí alucinada. El ritmo que lleva, la forma como te maneja la historia, cómo la música te va metiendo, que es muy difícil que una película musical te lleve a esas emociones, que realmente lo sientas. Y, por ejemplo, como comentabas, ¿no? Uno que ha vivido eso de las audiciones, de lo que es realmente la vida real de un actor, de verdad es que te llega a mí, de verdad es que a mí me movió mucho, porque te das cuenta cómo la película maneja esa realidad, pues no sé, no sé cómicamente, pero te muestra una realidad que a veces mucha gente no se da cuenta. Y, por ejemplo, nosotros que somos actores, es que es de verdad, o sea, tú lo sufres a diario, que es lo que tienes que pasar, que tienes que sufrir, ¿no? Algo que me gusta es que te presentan dos maneras de mirar el arte, ¿no? Por ejemplo, Sebastián, que es Ryan Gosling, él piensa que él se sentiría grande sin importar a quién le guste, ¿no? Mientras que a Mía, ella se siente que ella misma es el arte y solamente necesita una oportunidad para seguir creciendo, para lograr sus sueños. Entonces eso, para mí, que una película musical te lo muestre, te lo lleve, te llene de magia, es muy complicado. Entonces, yo de verdad recomiendo muchísimo esta película, porque creo que no van a salir decepcionados. Hay mucha gente que creo que nada más se dio la oportunidad de ver 10 minutos. Yo sí les comentaría que se den la oportunidad de verla completa. Vívanla, siéntanla y sí, lleven algunos pañuelos porque, pues bueno, la van a necesitar. Sí, la verdad es que, de hecho, pues obviamente muchos dicen, no, musical, guácala, ¿no? Y es curioso que incluso la primera canción te involucra en la historia, ¿no? Aunque de pronto tú dices, ahí viene la primera canción, y de pronto vas escuchando la letra de la canción, te vas dando cuenta que es la vida de mucha gente que de pronto busca mejorar, ¿no? Y es una historia que de pronto dices, órale, esto suena como algo que yo estoy, como algo que yo estoy haciendo, ¿no? Como algo que yo estoy intentando, y de pronto ya estás involucrado en la historia, ¿no? Y eso es algo que de pronto Chazelle te mete, te involucra, y te va contando esta historia, y y va creciendo conforme avanza la trama, y tú te quedas, wow. O sea, realmente cuando sales y terminas la película, realmente sientes que logras comprender el mensaje de Chazelle y sientes que tu corazón está roto al escucharlo, ¿no? Pero la verdad, híjoles, es una película que tienen que darle una oportunidad. Por eso digo que, pues sí es cierto, a veces los musicales pues le sacamos porque usualmente nos sentimos un poco fuera de la historia, porque normalmente la música es lo que nos da los problemas los musicales, ¿no? Que a veces, como están cantando y bailando, te sientes que ya no es tan ajeno todo, ¿no? No, pero yo, ¿sabes? Tengo una teoría. Yo creo que huimos a los musicales porque en su momento, cuando éramos más chicos, nos pasaban muchos musicales en televisión. Y sobre todo los que pasaban eran los de Barbra Streisand, ¿no? Y es algo que se te queda, ¿no? Y finalmente comienzas a huir de los musicales. Esos también nos recitaban musicales de Alejandra Guzmán, Gloria Trevi y diversos actores. Sí, ah, pero claro, hay que aclarar una cosa, ¿no? O sea, bueno, yo creo que ahí sí de pronto nos empezamos a salir, pero no sé, ¿quieren comentar algo de la película antes de dar esa aclaración? Pues nada más que está a la altura de Cantando bajo la lluvia, ¿no? De Amor sin barreras, de esta cinta Cabaret, ¿no? O sea, no les pide absolutamente nada. Yo creo que incluso pelea contra mi musical preferido, que es Gris, la neta. Y Vaselina. Sí. ¿Qué? Oye, también es... Y hay una parte en donde me deja pensando, donde le dicen a ese Ryan Gosling, que está en un grupo musical, ¿no? De jazz, de que... Y luego le dicen ahí, oye, pero pues no es el tipo de música que a ti te gusta. Y luego el vato dice, bueno, pues sí es cierto. O sea, y eso te pega, güey, porque, por ejemplo, hay muchas cosas, a mí en lo personal, de que a mí me gustan, pero pues dices, bueno, pues para hacer dinero tengo que hacer cosas comerciales, ¿no? Aunque no me guste. O sea, si quiero ser comediante, tengo que hacer la risa fácil, ¿no? Entonces, no de la comedia que a mí me gusta. Entonces, llegas así y dices, pues es que algo tengo que vivir, pero pues bueno, aunque no me guste. Y te da ese ejemplo, ¿no? O sea, esa película tiene muchas metáforas, sí habla de muchas cosas y pues es el jazz, ¿no? Imagínate, o sea, es un estilo musical en el cual pues hoy en día pues casi no se escucha. Entonces, nos recuerdan ese tipo de músicas, como decía el abuelo. Sí, la verdad es que esa metáfora ya también me quedó muy clara. Un amigo que una vez decía que era muy buen guitarrista, y dice, oye, ¿por qué no vives de esto? No, porque cuando regrese a mi ciudad, si quiero vivir de la música, me tendré que unir a un conjunto de música norteña o algo similar, ¿no? Y dices tú, pues, tómala, ¿no? Sientes feo, ¿no? En fin. Pues yo creo que con esto pues vamos a cerrar la reseña. La verdad es de que esta película tienen que verla. La verdad es de que ahora sí les digo, no es nomás porque me gustan los musicales, sino porque es una película que realmente pinta para ser un clásico, ¿no? Te hace sentir mucho, ¿no? Te otorga muchas emociones. Sí, sí. Eso es muy raro verlo en una película de Hollywood actualmente, ¿no? O sea, Chazelle te hace realmente sentir la película, cosa que es muy, pero muy raro ver en las películas de Hollywood de ahora, ¿no? Y más en un musical, ¿no? Sí, porque sí, un musical realmente es difícil agarrar a la gente y de hacerla sentir parte de la película, y eso es complicado, ¿no? Conectar, o sea, con las letras también es un problema, ¿no? Sobre todo si están en inglés. Sí, sí, la verdad es de que pues vamos a platicar un poquito eso de los musicales. De hecho, vamos a empezar a hablar del tema. Pues, ¿qué podemos decir? Estamos platicando de que hay películas que son musicales y hay películas que tienen cantantes y canciones y no son musicales. Y de pronto uno se pregunta, bueno, ¿a qué te refieres, Trapsam? Porque ahorita Marco decía películas de Gloria Trevi y de Alejandra Guzmán, ¿no? También podemos hablar de Pedro Infante, de Juan Gabriel, que hicieron películas, un montón de películas, y había canciones en estas películas, pero ¿eran musicales? No. ¿Por qué? Porque si bien había veces que estas canciones formaban parte de en algún momento de la trama, no eran realmente influyentes, no era realmente parte de la película, ¿no? O sea, a veces era precisamente para darle todavía más publicidad al artista durante la película. O sea, de que, por ejemplo, Pedro Infante cantaba 3 o 4 canciones nuevas en la película, eso ya era la palanca para que la gente fuera a ver la película y comprara el disco, ¿no? Entonces, ¿qué es un musical? Un musical, una comedia musical, una película que es comedia musical o simplemente musical, es una película donde la trama se basa precisamente en el uso de canciones, ¿no? Donde buena parte de las canciones manejan la narrativa de la historia. Hagan de cuenta que es como ir a ver una ópera. Solamente que a diferencia del musical, la ópera es completamente cantada. Todos los diálogos se cantan. En la comedia musical hay momentos en donde no hay canto, ¿no? O sea, puede haber un diálogo que dure pues un buen rato. ¿Sabes cuál recuerdo que era musical? Las aventuras de Enrique y Ana. Ándale también, porque esa era completamente cantada, ¿no? Uh-huh. Entonces, y curiosamente la comedia musical es mucho más antigua que el cine, ¿no? O sea, se puede decir que la comedia musical empezó a finales del siglo XIX para hacerle una competencia a lo que era la opereta, ¿no? Ustedes saben que estaba la ópera, que pues ustedes saben que son producciones largas, costosas y muy complicadas, porque pues imagínense, pues hacer una función de ópera, pues sí dura bastante, podemos decir que una producción dura de 3.5 a 4 horas. Entonces la opereta eran historias más cortitas, con canciones más sencillas, que donde no requerías realmente de cantantes tan virtuosos. Y la comedia musical mezclaba canciones con diálogos, lo cual hacía que la gente que sentía que la opereta o que la ópera eran muy, muy difíciles de poder entender, pues de pronto iban a estas obras teatrales que eran entretenidas, pero que pues eran menos pesadas de agarrar que la ópera, ¿no? O sea, podemos decir, la ópera a veces sí es así como que dices, ves una historia, ves una narrativa, pero si no le tienes cuidado, después te aburres, ¿no? ¿Por qué? Porque todo es cantado. Entonces ya ustedes entenderán de que pues no todo el mundo tiene la capacidad, y menos cuando la ópera está narrada en italiano, ¿no? Porque pues no todo el mundo entiende el italiano, a pesar de que es una lengua tan cercana al español. No sé si quieren comentar algo ahí. Pues sí, o sea, tienen razón en cuanto a lo que es diferenciar lo que es la opereta y los musicales. Ahorita yo estaba investigando unos datos, ahora sí para hablar un poquito sobre lo que son pues los musicales famosos en cuanto a recaudación. Ya después pues nos estaríamos extendiendo ya sobre estas películas y si algunas tienen ahí el material. Por ejemplo, la más taquillera musical, pues todos lo conocemos, es Grease. Después sigue Chicago, Los Miserables, la versión del 2012, Mamma Mia, Into the Woods, que esa es la más nueva, Enchanted, Hearts Play del 2017, The Rocky Horror Picture Show, Dreamgirls, High School Musical 3 y La La Land va en el lugar 11. Pero esos son los más taquilleros hasta el momento, y La La Land posiblemente pues quede entre los primeros 10. Sí, lo cierto es de que podemos decir obviamente que los musicales es el último género en entrar al cine. ¿Por qué? Porque, pues ustedes recordarán, el cine empezó con el cine mudo, o sea, antes nomás era pura imagen, ¿no? ¿Cómo ibas a hacer un musical con la falta de sonido? Es probable que alguien intentara hacer un musical teniendo ahí algún conjunto tocando en vivo, pero pues no creo que haya sido el caso. Realmente decías, bueno, ¿para qué te arriesgas? Entonces, las películas musicales se dan hasta la década de los 30. De hecho, la primera película que se puede considerar musical fue curiosamente la primera película con sonido, ¿no? El Cantante de Jazz. Esta película que pues básicamente pues cuenta la historia de un artista, precisamente un cantante de jazz, y pues aquí lo vemos tocando y cantando, aunque también tuvo sus problemas porque el cantante de jazz era un actor blanco con la cara pintada de negro, ¿no? Pero pues así, para la anécdota, pues queda que la primera película con sonido fue un musical. Lo cierto es de que en la década de los 40 es cuando crece más el género, ¿no? Es aquí cuando empezamos a ver de que de pronto dicen, bueno, pasando la Segunda Guerra Mundial es cuando empiezan a explotar un poquito más esta parte del género, y es cuando empiezan a salir los clásicos, ¿no? Cuando de pronto dices, ok, el cine ya está empezando a agarrar forma, ya estamos empezando a experimentar con esto, ¿por qué no le ponemos música, no? ¿Y por qué no ponemos musicales? Y es entonces cuando comienza a crecer la parte de los musicales, el grado de que se torna uno de los géneros en los 50, que se torna pues muy poderoso, ¿no? Podemos decir que de pronto la academia empezó a premiar a muchas de esas películas porque tienen muchos factores artísticos que la hacen a veces incluso mejor que otros géneros, ¿no? Lo primero, de que para que un actor triunfe en un musical tiene que saber cantar, ¿no? Y no todos los actores sabían cantar. Además, tenías que agregar la cuestión de que había coreografías, había baile, ¿no? Ahí tienes a Fred Astaire, a Gene Kelly, ¿no? Actores que de pronto no solamente actuaban, sino que cantaban, bailaban, ¿no? Fred Astaire que fue un referente para muchos bailarines posteriormente, ¿no? Incluso hasta para Michael Jackson. El caso de Gene Kelly, que pues incluso, a pesar de que lo ningunearon a la hora de la entrega de los premios Oscars con Bailando Bajo la Lluvia, se convirtió en un referente de lo que era ser un excelente protagonista en películas de musicales, ¿no? Esa década de los 50 donde realmente la comedia musical pues agarró forma y tomó diferentes estilos, ¿no? Ahí para quienes vieron, por ejemplo, esta película, ¿cómo se llamó? La de Salve César, ven de pronto en algún momento de la película dos o tres estilos distintos de musicales y tú te quedas, wow, o sea, es impresionante el dinamismo con el que el musical estaba empezando a crecer, ¿no? No sé si quieran comentar algo ahí. Ahorita estaba buscando algo y no lo encontré, de hecho se los comenté a ustedes. sobre lo que opinaba Quentin Tarantino sobre los musicales, que se quejaba y decía, ¿cómo es posible que ustedes piensen de que estoy en mi casa solo y voy a empezar a cantar de la nada? Entonces, eso era lo que opinaba de Quentin Tarantino. Imagínate si Quentin Tarantino hiciera musicales. O sea, música y balas. Oh, sería bastante interesante. Sí, o sea, sí. Y él odia los musicales porque dicen que el ser humano no hace eso, ¿no? Pienso yo que, y bueno, volviendo otra vez, involucrando a mi compañera Victoria Galindo, el actor que canta, baila y actúa es el completo, para mí. Es el completo y es el que tiene más posibilidades de tener los mejores trabajos. Yo acepto que yo no sé cantar, bailar más o menos, pero te da más oportunidades porque eres más completo. O sea, ¿cuántas veces hemos visto actores que dices, no puede ser, yo no sabía que cantaba? Te da más chance para participar, por ejemplo, en obras de teatro, ¿no? En el inter de que estás buscando alguna cinta. Creo que eso tiene la compañía de Disney, ¿no? Si te fijas normalmente en tus películas, los actores principales todos bailan, cantan y actúan. O sea, no solamente se dedican a bailar o a cantar, sino tienen las tres características. O sea, el Cirque du Soleil también, ¿no? O sea, el Cirque du Soleil te busca versátil, que cantes, que bailes, que actúes y aparte que sepas acrobacias, ¿no? Entonces, ese es el completo, o sea, como el musical de Cats, ¿no? Que es uno de mis favoritos también, que también estaría muy interesante que habláramos de Andrew Lloyd Webber en cuanto a los musicales, porque yo pienso que ha sido uno de los más importantes en cuanto a la escena, ¿no? De musical en sus obras, ¿no? Pues no sé si recordarán una película de Portabella que se llamaba Umbrical, que salió en el 72, y en esta película aparece Christopher Lee cantando ópera. Uh-huh. ¡Wow! Eso sí suena muy interesante, ¿eh? Hay que darle una checada. Uh-huh. Lo cierto es de que, vaya, los musicales de pronto empezaron a tomar diferentes géneros, ¿no? Por ejemplo, a finales de los 30, yo creo que también tenemos que ir a subrayar El Mago de Oz, que es una película infantil, pero que tiene elementos de musical, ¿no? Y que pues lanzó a la fama Judy Garland, ¿no? Que tiene varios números musicales ahí en esa película, y quieras o no, El Mago de Oz es una película que de pronto tiene muchos temas memorables, y muchos dicen, pero es que esta no suena como musical. Es un musical, porque tiene esos momentos, ¿no? Aún así, pues no deja, de pronto, ese tipo de narrativa pues influiría incluso pues en la forma de hacer las películas de Disney, ¿no? Que como ustedes saben, la mayor parte de sus películas, las que tienen en la línea de las princesas, son musicales. Pues, la Blancanieves, la Cenicienta, la Bella Durmiente, Frozen, incluso. Son películas que tienen banda sonora y que tienen canciones que de pronto pues envuelven al público, ¿no? No, y lo deja tú. Pasa algo que se vuelven memes y se te meten hasta lo más recóndito de tu cerebro y dices, ¿y ahora cómo le hago? O sea, por ejemplo, hace algunas semanas estaba yo investigando algo sobre, bueno, casi no tiene nada que ver, He-Man y los Amos del Universo, y se me metió la canción del Misterio de la Espada, y ahí ando todos los días viendo el musical, viendo la música, y no se me quitaba, y decía, tiene que haber algo más fuerte que esto para poder superar esto. Viene La La Land, y me la paso viendo a tu puro lado. A mí me pasó lo mismo con The Rocky Horror Picture Show. O sea, la verdad. A mí con Moana. Y todavía no lo olvido. No, y deja tú. Con Frozen, o sea. Pues sí. Eso se trata, ¿no? De, por ejemplo, en las películas musicales es vender la música, ¿no? Es lo que te envuelve. Entonces, un trabajo de mercadotecnia, lógico, para vender la película. Es que lo que haces, pues que la canción se te pegue y se te pegue y se te pegue y la cantes todo el día. Así como dicen, de nada. Sí, ya tienen que hacer Star Wars el musical para que puedas vender más música. Ah, la vez que intentaron eso fue en del Holiday Special y fue un horrendo fracaso, la ¿eh? Verdad. Pero bueno, conocimos un poco más de la historia de Boba Fett. Sí. Sí. Lo cierto es de que los musicales en los 60 fue cuando empezaron como medio a decaer, aunque hubo clásicos, ¿no? Ahí está My Fair Lady, está West Side Story, o Amor Sin Barreras, Mary Poppins, Funny Girl, The Sound of Music, Funny Girl, La Novicia Rebelde, que tiene unas canciones hermosas, Oliver, podemos decir que el problema era de que de hecho los musicales pues decaen. ¿Por qué? Porque de pronto la gente empieza a escuchar música rock, empieza a escuchar pop, y de pronto como que ya sentían como que sus influencias musicales empezaban a cambiar mucho, ¿no? Y después, y obviamente también tenemos Hello Dolly, y creo que ahí es donde vienen esos musicales que nos ponen de niños y de pronto sentimos como que no, como que queremos tratar de entender por qué nos ponen esas películas, pero como en ese entonces era una extraña mezcolanza, ¿no? Las películas eran dobladas al español, pero las canciones no. Las canciones tenían subtítulos, entonces no entendías absolutamente nada. Si no querías ver los subtítulos, si no sabías inglés, estabas perdido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te aburres. Prácticamente el género se fue yendo hacia abajo, ¿no? Y creo que el último que salió más o menos exitoso, un poquito después de la década de los 60s, fue Cabaret, ¿no? Sí. Y ya después tuvieron que pasar como 5 años para que saliera un musical bueno, y ahí fue cuando salió Fiebre de Sábado en la Noche. Pero bueno, sí, no es completamente musical, ¿verdad? No, porque de hecho ni siquiera cantan, o sea, básicamente se centra mucho en la música disco, pero pues como nadie canta, no hay diálogos cantados, más bien es puro baile. Pues no es exactamente una película, una comedia musical, más bien es una película de baile, ¿no? Más bien fue al año siguiente, ¿no? Cuando ya salió mi película favorita de musicales, Gris. Vaselina, Gris. De hecho, el rock, ¿cómo vino a influir en los musicales, no? Porque viene primero Jesucristo Superestrella, esa película basada en Andrew Lloyd Webber, que pues sí, Andrew Lloyd Webber crea un género en el musical que se llama la ópera rock, ¿no? De hacer obras de teatro con música rock, y de pronto la gente pues se prendía, no, pues ahora sí que la música cambia, ¿no? Otro que también se volvió muy, muy poderoso en ese aspecto fue The Rocky Horror Picture Show, ¿no? Que la verdad es una banda sonora inolvidable, o sea, realmente cuando oye la banda sonora ya sientes que de pronto tienes que ver la película o la obra, y ya estás otra vez, ya estás ahí pegado con esta historia bastante de terror, muy de terror, de horror, con tonos de sexualidad y todo, o sea, ahora sí que era una comedia musical muy de los 70, que de pronto, pese a que no fue un éxito de taquilla en su momento, generó ahora sí que se volvió una cinta de culto, ¿no? Mucha gente la estuvo viendo y viendo y viendo, a pesar de que nomás la pasaban en un cine en Los Ángeles en la noche, y de pronto el público fue la que hizo que la película se volviera popular, ¿no? Y la seguimos viendo y viendo y viendo, porque la verdad es que es hermosa, es una película muy, muy padre. Y pues claro, Vaselina, ¿no? Que Vaselina, pues sí, fue un trancazo, porque de pronto ves a una cantante muy popular que es Olivia Newton-John, ¿no? Ves a un actor que pues ya se estaba consolidando como el símbolo sexual en ese entonces, que era John Travolta, ¿no? Una banda sonora inolvidable con canciones muy pegajosas de rock and roll, y pues unas coreografías que de pronto te dejaban muy que te divertían, y aparte pues todo lleno de colores y alegría, ¿no? O sea, Vaselina es una película que sí, también es muy memorable en el ámbito de los musicales, ¿no? Mira, de hecho, ahorita cuando dije el número de las películas más recaudatorias, las primeras 4 son las que más ha pegado en el público. Por ejemplo, Vaselina, tú sabes, Grease, ya sabes, ¿no? O sea, todos saben que de ahí salió la fama Olivia Newton-John y John Travolta, cómo bailaba, ¿no? Y muchas escuelas todavía siguen haciendo esos musicales. Chicago también, o sea, Chicago estamos viendo que son muchas las obras que han hecho esa adaptación. Moulin Rouge, déjame decirte que Moulin Rouge está muy abajo del top 20. Está en el lugar 15 con 57 millones. Los Miserables, la nueva, la del 2012. De hecho, hasta esa es hermosísima. Hermosísima. De hecho, si se acordarán, America Got Talent, que salió esta chica que cantó una canción de Los Miserables y que se volvió la señora esta, que la criticaron por su físico y empezó a cantar hermoso. Como y fue una de los mismísimos ángeles. Así es. Y la número 4, Mamma Mía, o sea, ¿a quién no le gusta ABBA? O sea, ABBA es un grupo musical hermoso, muy, muy tremendo. Entonces, ya cuando lo metieron aquí, mi hermana. No, o sea, está tremendo. Lo pones, te pones a, creo que ahí estaba Meryl Streep, ¿no? También. Sí. No, pues, imagínate. La verdad es que Meryl Streep luce muy bien en Mamma Mía. El problema de Mamma Mía, yo vi la versión teatral, a mí me encantó. Veo la versión película y no me dejó tan contento porque el casting fue lo que lo echó a perder un poco. Y créeme, la verdad es de que creo que la versión teatral me gustó más porque realmente ahí sí ves actores que cantan. Y en Mamma Mía, salvo Meryl Streep, son actores que intentan cantar y la verdad es que a algunos les va muy mal, ¿eh? O sea, Pierce Brosnan no canta nada. Hailee Steinfeld también. La cajeteó muchísimo. O sea, si es una película que, si bien a mí me gustó porque tiene una banda sonora de una de las bandas de bandas pop que más me ha gustado en mi vida, la película no, o sea, la ejecución fue lo que quedó de ver. Oye, ¿y ¿no? qué me dices de Dancer in the Dark? Dancer in the Dark, oye, esa película es formidable, o sea, porque digamos que no es exactamente un musical, pero es un personaje que piensa que todo el mundo está dentro del musical. Sí. O sea, y cuando Bjork, y viendo a Bjork haciéndose un personaje así, de pronto que dices, ok, toda mi vida es parece ser un musical, y ves todas las coreografías, ves que de pronto todo se torna coreografía, baile, canto, y tú te quedas, alucinas junto con el personaje principal, ¿no? Y es una, y la verdad es de que pues incluso le da a Bjork pues su nominación a mejor actriz con toda justicia, ¿no? Oye, otra cosa que era el musical que tenía muy muy clavado en la mente el abuelo, The Rocky Horror Picture Show, déjame decirte que aún a pesar de ser una película del 75, todavía hacen convenciones de esa película en donde se reúnen, empiezan sí. a cantar, se disfrazan. Ah, claro, para hacer el baile, ¿cómo se llamaba? Time Warp. Ajá. De hecho, ahorita la más famosa es la RKO Con, que se hace en Rhode Island, en Providence, que la última fue en agosto 18 del 2016. Entonces, pues imagínate, ¿no? Que invitan también a los actores, bueno, los que todavía siguen ahí disponibles. Pero está tremenda. De hecho, podemos ver ahí que ahí fue. Vemos a Tim Curry. Uf. Antes, soberbio. Soberbio antes de ser el payaso y... No, está tremendo. Y la verdad, ese que ya después cuando salió una nueva versión en la televisión, todo mundo la apedreó porque dices tú, la verdad es de que la película, la ejecución del remake de Rocky Horror quedó horrible, ¿no? O sea, dices, nada que ver con el trabajo tan excelente que habían hecho Tim Curry y el resto del elenco, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa iba a comentar? Ahora la pregunta es, bueno, por cierto, un saludo a Chris, que nos mandó un buen de comentarios de La La Land, pero estaba tan clavado con la reseña que ya no pude escucharlo, y de hecho, si es una comparación con Café Society, creo que el abuelo vio esta película, y creo que el abuelo va a estar de acuerdo con el comentario de que las dos historias manejan una trama muy similar, ¿no? Ahí me deja la pregunta también de que si Emma Stone tiene el primero o segundo nombre en los créditos. Buena pregunta, porque bueno, normalmente en el póster la ponen al parejo de Ryan Gosling. Ahora, en la película de La La Land, Ryan Gosling tuvo que aprenderse esa al piano, ¿no? Porque lo vemos ahí que varias veces empezó a tocar la misma, ¿no? Pero eso también, imagínate, o sea, para la academia te cuenta demasiado. Son méritos, ¿no? Sí, ese es el punto, ¿no? O sea, de que una comedia musical bien ejecutada puede ser sinónimo de Óscares. ¿Por qué? Porque, pues como tú dices, Ryan Gosling tuvo que aprender a tocar el piano, tuvo que aprender a bailar tap y tuvo que aprender a cantar, ¿no? No sabemos si ya cantaba, porque pues, la verdad es que yo no recuerdo que haya cantado antes. Emma Stone igual, también tuvo que aprender a cantar, tuvo que aprender a bailar. Esas son las cosas que un actor por las que un actor tiene que pasar para poder destacar, ¿no? No es nomás llegar y actuar y decir tus líneas, ¿no? Entonces es algo que los musicales también de pronto califican muchísimo, ¿no? El actor es puro aprendizaje, ¿no? La persona que se quiera meter al oficio de actor tiene que entender, ¿no? Que tienes que estar en aprendizaje constantemente, toda la vida. Y ahora, la pregunta que de pronto le haríamos, que nos haríamos de pronto como cinéfilos comunes y corrientes. ¿Por qué hay musicales que no nos gustan? ¿O por qué más bien hay gente que no le gusta el género en lo absoluto? No sé, alguien que... Pues no sé, Marquito, Emanuel, ustedes ¿alguien no han platicado que odia mucho los musicales? Pues mira, yo opino que mucha gente piensa que es como para niños. Entonces yo pienso que también mucha gente no se da esa oportunidad, porque la mayor parte de las películas que hemos visto, musicales, son dirigidas a niños. Entonces la gente adulta o la gente piensa que son, no sé, temas de ese tipo, ¿no? Yo creo que también les tocó, pues, como los peores musicales, ¿no? Ver los peores, los más lentos, los que tienen un guión con un ritmo muy desfasado. Creo que es ese el problema, ¿no? Y agrega ese tema que en específico del estilo de musical que les gusta, ¿no? Porque si hay gente que se puede fastidiar fácilmente si es un muy, si no es de rock o si no es un algo diferente, ¿no? Porque ustedes saben que hay gente que sí es específica en el género de música que le gusta. Y hay gente que se duerme a los musicales. También eso. Sí. Igual hay simplemente un sector de la población que ya va predeterminado para ver películas de acción o de comedia, pero pues no van preparados normalmente para ver un musical. Bueno, básicamente a veces yo pongo un nombre que de pronto refieren mucho en South Park y que tenemos que decirlo, pues básicamente es el referente de por qué muchos odian los musicales, Barbra Streisand, ¿no? No es mala cantante, sí, no es mala actriz, pero sus musicales, a pesar de que son excelentes producciones de Oscar, todos suenan iguales, todos están basados en esa música pues clásica de inicios del siglo, ¿no? Ambientadas historias de época, música bien orquestada, con coros, con bailes, incluso de pronto en algunas sale hasta Louis Armstrong, ¿no? Un gran músico de jazz. Y en esos momentos es cuando te das cuenta, ¿por qué no pegaron esos musicales en el público en general? Porque el público ya no estaba escuchando jazz, ya no estaba escuchando música de los 50, de los 40, ya estaba escuchando rock, quería escuchar música más moderna. Y si se lo pones a un niño por ejemplo, me lo pones a mí, en la década de los 80 me aburro, ¿no? Yo quiero escuchar música pop, quiero escuchar new wave, quiero escuchar rock, quiero escuchar algo similar, no quiero andar escuchando Hello, Dolly, la, la, la. Ya cuando creces y vas entendiendo el por qué Hello Dolly es buena, dices, ok, lo entiendo, pero de momento no la de momento pues obviamente te sientes que hasta te espantas de escuchar el Hello Dolly. Entonces sí te das cuenta que de pronto el musical es... El musical está hecho para adultos, hay que decirlo, ¿no? Exacto. El musical, pero dale. Llega para... Sí. Es que mira, hay musicales que sí puede ser que haya algunos que tengan temática infantil, ¿no? Pero la mayoría son para adultos, entonces lo que ocurre es que si tú le metes eso a un niño y se lo inyectas constantemente todos los fines de semana, como a nosotros nos pasaba a través de las cadenas del Canal 5 o del Canal 4, ¿qué era lo que ocurría? Pues que te creaba una aversión hacia los musicales, ¿no? Ya después, sí, o sea, con tu juicio ya de adulto ya puedes llegar a otros musicales, te presentan Gris, te enamoras, te dan Rocky Horror Show, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente... O Jesucristo Superestrella, ¿no? Que de verdad odié a ¿cómo se llamaba este otro personaje? ¿A Judas? Era terrible. Herodes se me hizo también desgraciado, pero... Pero, si ves lo que te estoy diciendo, ¿no? Hay que saber cuándo introducir los musicales a la gente. Uh-huh. Ahora. No, y aparte, pues también explotar a veces lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Eso fue lo que hizo que Andrew Lloyd Webber tuviera tanto éxito en Broadway y después en el cine, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, yo ahorita, digo, voy a decir una jalada, pero perdonen ahí, disculpen, soy yo. El cine, yo pienso que el cine es como el chocolate. Sí, o sea, el chocolate, o sea, una barra es una barra de chocolate. Y así como el chocolate hay de diferentes sabores, ¿sí? Hay películas que son chocolate dulce, chocolate negro, chocolate amargo, chocolate blanco. Y hay unas personas que no pueden digerir este tipo de películas. De esas me incluyo yo, que en las cuales pues la veía y con cierta cosita, pero en especial son estas películas en las cuales te empiezan a meter en esa fibrita que tienes por ahí en el corazón y dices... O sea, los musicales son como el chocolate blanco. ¿Sí? Sí. Tienes que saber amar el chocolate blanco, ¿no? Pero así es. Es así. Que no es precisamente chocolate, ¿verdad? Pero... Bueno, Lo que dice Cristian, ¿no? Otro de Chris en el chat, que a veces también de que de pronto es que hay esa generalización, de que de pronto el musical solo le llega a ciertos grupos sociales, ¿no? De que de pronto, de que, por ejemplo, dicen, un factor, pues el no saber inglés, ¿no? ¿Y qué pasa cuando sabes inglés? Pues entiendes las canciones, no se te hace tan difícil entender la historia. El otro factor es de que dicen, ay, es que me gustan los musicales, y de pronto te están viendo con cara de, oye, ¿bateas con la izquierda o qué? O sea, esa cuestión de la homofobia, ¿no? Entonces, que de pronto también cae en esa generalización y dices tú, no, o sea, la verdad es de que dices tú, no se vale tampoco, ¿no? Y otro factor que comenta Chris en el chat, que muchos musicales no se han llevado bien al teatro, no se han llevado bien al cine, o sea, hay musicales que dices tú, oye, es que yo vi en el teatro este musical, me encantó, hay que verlo en el cine, y cuando lo ves en el cine, ¿qué hicieron con el musical? Como Mamá Mía, ¿no? Oye, de hecho, déjame decirte por ahí, ahorita me acabo de acordar, hicieron Un Señor de los Anillos, pero musical. Bueno, eso fue un asunto inverso, ¿no? Y es que dije yo, ¿cómo es posible que hagas Lord of the Rings, un libro que tiene 3 partes y es muy pesado, lo hagas musical? Yo pienso que a lo mejor Tolkien se estuviese revolcando en su tumba, porque dices, teatralmente no puedes, ¿cómo adaptas en una obra como Tolkien, ¿no? O sea, nadie lo puede hacer. O sea, imagínate. Lo intentaron. Y fracasó. O sea, imagínate decir Gandalf enfrente ahí de que aquí no pasarás. O sea, ¿qué onda? Y todo el dragón así. Ensamble, bailen conmigo. ¡Vuelen tontos! ¡Ah! Bueno. De hecho, Buffy el vampiro, la serie de Buffy el vampiro, sacaron un capítulo de musical. Sí, y dije yo, todos los personajes what the fuck? Se ven... También hay un episodio de Batman, de una serie que se llama Batman el Valiente, donde todos los personajes cantan menos Batman, ¿no? Fue bien curado. Bueno, lo cierto es de que ahora sí que pues ya para empezar a cerrar el tema, porque sí, la verdad es que nos podemos extender muchísimo, pues díganme si tienen alguna película musical que les haya encantado y que y así como que anoten cuál es su favorita, ¿no? Bueno, en mi caso, los hermanos Caradura o los Blues Brothers. Uy, qué buena película, sí. Excelente. Y pues, La Tiendita del Horror. Ándale, La Tiendita del Horror es otra muy buena recomendación. Ahí para que la chequen, ¿Emmanuel? Después. ¿Emmanuel? Fíjate que yo sí también me quedé muy impactado por eso, la de La Tiendita del Horror. Porque aparte mezcla mucha comedia y está divertida el estilo de personajes tan bizarros que tiene. Muy bien. ¡Abuelo! Pues mira, para seleccionar al mejor, pues creo que ya lo dije, Gris, ¿no? Pero evidentemente tengo mis preferidos, como puede ser The Rocky Horror Picture Show, ¿no? Uh-huh. Y más recientemente, pues la de Los Miserables, la verdad. Muy buena. Y bueno, ahora La La Land. Muy bien. ¿Vicky? Pues yo escogería Moulin Rouge, soy muy trágica, me encantan los finales trágicos, me encanta ahorita la de La La Land y lo acepto, High School. High School Musical, muy bien. Y a ver, Mario. Pues fíjate, yo desde hace 15 años cuando empecé esta carrera difícil que es ser actor, dije yo, si algún día llego a producir algo, o una de dos, o hago Moulin Rouge o hago Cats. Dije, una de esas dos. Entonces, tengo la película de Cats, el musical. Para mí está tremenda. Yo pienso que Cats para mí es... uf, o sea, te mete danza, te mete maquillaje, te mete canto, te mete baile. Es una, para mí, una de las más completas y una de las más exitosas. Espero... bueno, no puedo decir más exitosas, pero es un sello personal que tiene Andrew Lloyd Webber. Pero sí, Cats para mí... tremendo, ¿por qué? Porque todos dicen Cats y se acuerdan de Memory y, uh-huh. Y yo creo que eso es algo muy muy importante en la escena musical, ¿no? O sea, que se acuerden de ese tipo de música. Pero tú tendrías que ser como el viejo Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio, así es, sí, no, pero yo voy a ser el productor, o sea, yo voy a ser el que produce todo, o sea, no va a salir. Bueno, sí, o sea, como todo director que quiere actuar también, voy a ser ese gordito gato viejo. Deuteronomio, sí. Bueno. Aunque si me dejas, que... aunque si me dejas, perdón que te interrumpa, pero si me dejas elegir que tengo un buen cuerpo con ganas, yo haría Rum Tum Tugger. Ese para mí, ese Elvis Presley gato es tremendo. Yo si no tuviera los problemas de la espalda, tuviera mejor cuerpo y más habilidad para bailar, sería el gato el del ferrocarril. Híjoles, ese número me encanta. Está tremendo. Bueno, sí. Bueno, pues si a mí me dieran a elegir, híjole, la verdad es de que yo tengo varias películas que yo considero como que mis favoritas. O sea, para mí la que me cambió mi forma de ver los musicales fue Moulin Rouge. Digamos que a mí influyó mucho porque la banda sonora son puras canciones que yo ya había escuchado antes. Y cuando la ves metida en un diálogo entre Nicole Kidman y Ewan McGregor, dices tú, así, sientes que tu cabeza explota y dices, ¡qué ingenio, no manches! O sea, están usando canciones que yo había escuchado antes como un diálogo para expresarse, para tratar de convencer a la chica que lo ama, y dices tú, ¡wow! O sea, yo con eso me conquistó la película y ya no dejé de verla, ¿no? Y yo creo que también anoto a La La Land, anoto también pues yo creo que también tengo que anotar a Los Miserables. Aunque tengo que decirlo que la ejecución es muy buena, aunque si hubiera estado otro actor en lugar de Russell Crowe hubiera sido perfecta. Y también pues tengo que escoger el Rocky Horror Picture Show, que pues también es para mí una película que influyó muchísimo en mi forma de ver los musicales. Y bueno, pues ya con eso, pues ya creo que ya vamos a cerrar el tema. Ya se nos hizo bien largo el podcast. Y vamos entonces a la parte de los estrenos. Y pues, ¿qué tenemos? Bueno, el próximo fin de semana tenemos ahí 6 películas. Primero que nada, para la gente que le encanta la acción y quiere cerrar por fin una saga que ya debería acabarse desde hace un buen rato, Resident Evil, el capítulo final. Donde vamos a ver la historia de... Ah, sí, vamos a ver el último episodio de la saga de Alice, su enfrentamiento con Umbrella, con Wesker. Ah, sí, vamos a ver a Mila Jovovich dando sus últimos balazos y patadas. Ojalá que así sea, porque ya había dicho su esposo y el director de esta película que este es el último episodio en la saga, y pues ya lo único que queda a ver es si Capcom vuelve a soltarle la franquicia a otro director, ¿no? Que Dios quiera y no se pase otra secuela, por favor. También tenemos, bueno, todavía no está confirmado si se va a mantener en el cine La Razón de Estar Contigo, una película que pues ya dijimos tuvo mucha polémica por la cuestión de una escena que se filtró en internet. Bueno, no una escena, una toma que se hizo, que se filtró en internet de que se maltrató un perro. La historia nos cuenta de un perro que al morir reencarna en otros perros, pero que va aprendiendo de la vida de estos perros y de cada humano, de sus amos. Pues diferentes enseñanzas de vida y las conexiones que dichas personas van teniendo conforme lo tienen de mascota, ¿no? También tenemos una comedia mexicana llamada El Tamaño Sí Importa, sin comentarios, donde una joven se enreda inexplicablemente con su atractivo ex jefe, que no solo es guapo y de mucho dinero, sino que tiene mucho de qué presumir, si saben a lo que me refiero. Que tiene la actuación del hijo de Eugenio Derbez en el papel principal. Su padre también tiene un personaje secundario y también aparece Mara Escalante, ¿sí? La misma actriz que vimos en la serie de María de Todos los Ángeles y en la de ¿Quién tiene la culpa? El niño. También tenemos Luz de Luna, una película que nos cuenta la historia de un joven afroamericano que vive en los barrios bajos. Se cuenta por 3 diferentes actores que cuentan su infancia, adolescencia y vida adulta en medio de conflictos en la calle, una madre con problemas de droga, la influencia religiosa y las dudas sexuales. Película que, por cierto, ganó el película Mejor Drama en los Globos de Oro y que puede ser la fuerte competencia para La La Land. Además tenemos la cinta francesa Bang Gang, donde nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes que deciden hacer fiestas en la casa de uno de sus amigos, y dado que los papás no están, se ponen borrachos, se meten drogas y también empiezan a tener relaciones sexuales sin ninguna condición sentimental, lo cual desatará muchos problemas para los adolescentes, tanto entre ellos como con sus padres y con la sociedad en general. Y finalmente Aquarius, película brasileira con Sonia Braga, esta leyenda de la actuación allá de Brasil, quien interpreta a una mujer retirada que vive en un edificio viejo que está en peligro de ser demolido cuando una inmobiliaria compra el resto del edificio, y es entonces cuando ella decide defender su casa y tratar de encontrar en sus recuerdos el por qué tiene que defenderla, ¿no? Entonces, aquí tenemos estas películas y pues bueno, nos espera un fin de semana en el cual pues pueden darle la oportunidad a una película de acción o pueden darle la oportunidad a algunas otras películas que a lo mejor algunas pueden valer la pena darle la vuelta e ir al cine, aunque creo que la del tamaño sí importa. Pues ya saben que últimamente que las comedias tratan de vender, pero parece que son de esas comedias de mal gusto que, pues, híjole, la verdad es de que cómo es posible que no intenten hacer películas mejores, ¿no? O promover películas mejores. Bang Gang también incluye lo dentro del paquete. Sonó muy raro, pero bueno. Bueno, pues vamos empezando a despedirnos, muchachos. La verdad es de que qué podcast tan entretenido, tan divertido. Por cierto, un saludo a Chris, que nos comenta que sus musicales favoritos son Cantando bajo la lluvia, El violinista en el tejado. Ah, qué buen musical, ¿eh? Por cierto, que esa pues tiene muchos elementos de drama. La pesadilla antes de Navidad de Nightmare Before Christmas o El mundo extraño de Jack, que también es un musical, tienes razón, y producido por Tim Burton. Y por supuesto, La La Land. Bueno, pues vamos a empezarnos a despedirnos, muchachos. Pues bueno, la verdad es que este podcast estuvo muy entretenido. Nomás nos faltó sacar un número musical, pero es que no lo ensayamos. City of Stars. Are you shining for me? Y bueno, pues. City of Unos. Y de pronto hay un chanclazo. ¡Cállese! Ah, no, no, el abuelo, bueno. Abuelo, ¿cómo era la de una canción de Rocky Horror Show? No sé, ahora te toca a ti. Vamos a cerrar, ya cerremos, por favor. Sí. Bueno, pues vamos despidiéndonos de aquí, de primero que nada de nuestra invitada, de Vicky, que la verdad es que gracias por acompañarnos, y la verdad es que esperamos tenerte más seguido aquí en el podcast. Pues gracias a ustedes, chicos, me encantó estar el día de hoy con ustedes, espero... que se repita nuevamente, y pues estamos aquí a la orden. Y si quieren saber también un poco de actuación, de teatro, de todo este mundo loco de cine y teatro y todo, pues igual pueden encontrarme en Facebook como Victoria Galindo. Ahí estamos a las órdenes y lo que gusten, y pues muchísimas gracias. Bueno, también ¿tienes un Twitter? Sí, claro, me pueden encontrar como @Vicky240. Muy bien. Bueno, también nos despedimos de Mario. Bueno, pues muchas gracias por sintonizar lo que es Red Set Cine. Yo tengo un canal de videojuegos que se llama Hermex con X Games, como el dios del mensajero griego. Ahí vamos a estar subiendo muchos videojuegos de estrategia y eventos, ¿no? Que vamos a varios eventos acá en Monterrey. Y me pueden buscar como @HermesGames, todo junto. También ahí me pueden ahí ver. Y pues soy muy polémico y me gustaría estar aquí con ustedes. Ah, y se me olvidó comentarles a la gente que nos está viendo. Mañana, o sea, mañana 24 van a ser van a decir quiénes son los nominados al Oscar. Entonces esperemos eso hablar la próxima semana. Chao. Bueno, los vamos a platicar, de hecho, de una manera muy, ¿cómo se llama? Pues detallada, porque ya... Ahora sí viene el camino al Oscar. De hecho, nomás nos van a dar 4 semanas para platicar de casi todos los nominados. Va a ser bien difícil, pero vamos a hacer lo posible porque de hecho... ¿Ya vamos a comenzar con las canciones o todavía no? Sí, de hecho es cuando vamos a empezar a poner canciones y todo esto. De hecho, vamos a tener que poner 2 canciones en uno de los podcasts, porque como son 5 nominadas y 4 podcasts, pues tiene que haber de menos 2 canciones, ¿no? En uno de los podcasts. Bueno, y ya dado que habló el abuelo, pues nos despedimos de una vez de él. Bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos, y recuerden, mis medios de contacto a través de Twitter es @elabuelokraken, y a través de Facebook también, elabuelokraken. También si quieren darse una vueltecita a través de YouTube, ahí me encuentran los contenidos. El canal se llama... For the Win, el abuelo Kraken, algo así. Así que búsquenlo. Gracias. Bye. Y por cierto, un saludo a la gente que nos escucha a través de For the Win. Y les recordamos que visiten también RCDMX. Bueno, también nos despedimos de Manuel. Oh, gracias, chicos, por escucharnos en este programa que inició muy ñoño al principio y terminó muy musical al final. Y bueno, y por último y no menos importante, el buen Marquito, que también estuvo a cargo de las redes sociales y me pasó los chats del buen Chris, que pues también ahí estuvo ahí participando en el Escúchanos en Vivo. Sí, igual gracias por habernos acompañado a través de nuestras diversas páginas y medios, y pues los esperamos para la próxima semana en el Reset Cine, y por lo pronto pueden escucharnos el próximo miércoles en el Chocolonche, que se va a poner bastante bueno, y el jueves vamos a tener Reset Bowl. Bueno, miércoles también, ¿verdad? Miércoles. Sí, creo que sí. También va a ser miércoles. Sí, miércoles. Sí, lo que pasa es que se nos ha cruzado diferentes eventos y pues ya no lo puedo hacer el jueves. Bueno, entonces bueno, vamos a despedirnos de la gente que estuvo en el chat. Un saludo al buen Chris, que ya vimos que es Cristian, nuestro elemento pues que estuvo pues hace un buen tiempo en el cine. Ah, sí, nuestro y, bueno, elemento amante de los Minions. Sí, y pues su participación en el chat fue bastante, pero bastante interesante. La verdad es que sí. Hay que mandarle un saludo. Patata, patata. Un saludo. También un saludo a Juan Carlos Méndez allá hasta Morelia, que también nos estuvo escuchando un buen rato. Un saludo a Giovanni Basulto, a Nelly Citlali, a Héctor Padrón, y que pues nos aguantaron hasta el final. Un saludo a Medina, que corrió nomás cuando escuchó la palabra musical, corrió. Digo, aguantó la Lalan, pero cuando empezamos a hablar de musicales dijo, no, es demasiado para mí, la la la la la la la. No, no, pero sí salió, pues sí tuvo que salir, ¿no? Y pues a todos aquellos que participaron en el podcast en Mixler, y que es a través de nuestro canal de redes CDMX, o a través de escúchanos en vivo, pues muchísimas gracias a la gente que manden sus comentarios en el recalentado. Les recordamos que lo pueden escuchar a través de iTunes o de iVoox en nuestro canal de RCDMX o en la página de rcdmx.reviews/podcast. Bueno, pues ya con esto pues cerramos el programa. La verdad es que estuvo bastante largo, pero muy divertido, y con esto cerramos el Reset Cine número 234, la revista auditiva de cine de RCDMX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam, y solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.